La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, año del pasado. Ayer y hoy, no. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Quizá el título sería Aleluya, hermanos, porque ayer mismo decíamos que en vida de Perón era Puerta de Hierro y que ahora era Roma el centro en donde se escudaban muchos políticos en la búsqueda de una señal protectora, o quizá en la comodidad de que, diciendo esa es mi referencia, me siento más libre de mis responsabilidades. Ayer en el gremio de canillitas, aunque no fueron todos los que firmaron, se juntó un grupo de argentinos, porque son de distintos sectores políticos, que dicen interpretar que la solución es el modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón, y que además la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Armaron un documento de 10 puntos y hoy viaja el senador Pino Solana para el lunes 17 de octubre, fecha de fechas en la historiografía política argentina, entregarle al Papa peronista la opinión de estos dirigentes de distintos sectores que creen que esa apretada síntesis sería la solución argentina, cosa que nosotros coincidimos. El tema es que parte de los firmantes ya tuvieron administración del Poder Ejecutivo, otros tienen responsabilidades sindicales y no han resuelto los problemas de la gente. A sabiendas de que esa podía ser la solución, no emplearon sus capacidades para ponerla en práctica. Me refiero al modelo argentino para el proyecto nacional. De cualquier manera, es válido, es interesante que se junten y descubran, después de tanto tiempo, todos que si le hubieran hecho caso a Perón, la Argentina estaría mejor. Por eso digo, quizá el título fuera Aleluya, hermanos. Dicho esto, y después en todo caso podemos puntualizar algunos apellidos, el presidente de la Nación Argentina se encuentra también en Roma, y aunque parezca mentira, en la búsqueda también de la sotana protectora. Mauricio Macri va a ver si esta vez el Papa le sonríe, yo espero que sí, y que lo trate como corresponde a la jerarquía del presidente, porque nos guste o no nos guste, lo haya votado o no lo haya votado, el Papa es un ciudadano argentino, más allá que sea un jefe político de un Estado como el de Vaticano, y no puede recibir con cara seria o agria al presidente argentino. Y más allá que ponga una linda cara, y más allá que tenga todavía el viejo resentimiento del Papa del matrimonio igualitario que no vetó Macri, más allá de esas cosas, cuando Macri se siente a conversar con el Papa, se va a encontrar con que el Papa sí participa activamente de la política argentina porque es argentino. Y frente a esta situación, el Papa dice que la forma de caridad mejor que tiene la gente es la de hacer política, pero la alta política, no la politiquería que nosotros utilizamos en el país. Por otra parte, la CGT, escuchando el pedido papal de ponerse la patria al hombro, y después de abrir sus puertas de la central de trabajadores para los movimientos sociales, espera conformar, junto con el gobierno y los dirigentes empresariales, esa mesa de diálogo que en época de Ugalde se había hecho bastante intensa, para que vuelva otra vez la base del pacto social para encontrar una solución. Ahora, ¿qué imaginan que el Papa va a reclamar? ¿Qué imaginan que le puede insinuar? ¿Qué suponen ustedes que le va a decir Bergoglio a Macri? Seguramente que se fije en que el 30% de los argentinos son pobres. Que se fije en el tema de la droga, que se fije en el tema del narcotráfico en la Argentina y que lo combata. Ahora, esto lo pudo haber pedido muchas veces el Papa, de ahí a que lo escuchen, o mejor dicho, lo escuchen pero no le hacen caso, no lo ponen en práctica, hay una distancia. Y el narcotráfico en la Argentina no solamente que se instaló con mucha fuerza, sino que ayer se atrevió en el distrito de San Martín, la provincia de Buenos Aires, a incendiar un juzgado, un tribunal. Y es interesante saber que allí se prendió fuego no solamente un local, sino que se dejó un mensaje intimidatorio para María Eugenia Vidal, supuestamente de los narcos. Permítanme que yo agregue, quizá, también con algunos policías complicados que se le está arruinando el negocio. Porque Asuntos Internos, que está manejado por abogados civiles en la provincia, tiene intervenido a San Martín y están investigando a todos los comisarios. Por lo tanto, es muy sugestivo que ningún medio todavía se haya dado cuenta que ese tribunal, entre las muchas personas que juzgó, juzgó a uno que, con el sobrenombre de Mameluco, es conocido en el mundo del AMPA y que fue candidato a intendente cuando Adolfo Rodríguez A. era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ver si nos podemos dar cuenta de que hace rato que el narcotráfico financia la política. Y en este caso lo quisieron llevar directamente de candidato. Ocurre que cayó preso justamente para esa fecha, para la fecha de las elecciones. Y estamos hablando de que lo que incendiaron fue el anexo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de San Martín, donde ejercen los jueces Elvio Sores y Germán Castelli, magistrados estos que en septiembre del año 2014 condenaron a Miguel Ángel Villalba. Villalba, Mameluco Villalba, fue candidato a intendente de Adolfo Rodríguez San Martín. Bueno, fue condenado este hombre muy conocido en el narcotráfico de San Martín. Además, allí, en ese mismo edificio y ese mismo tribunal, condenó en agosto del 2012 al llamado rey de la efedrina, a Mario Segovia, y a un empresario mexicano, Juan Jesús Martínez Espinosa, a 14 años de prisión por formar parte de una banda que elaboraba metafina, drogas sintéticas, en una quinta de Ingeniero Mashui y contrabandeaba la efedrina hacia México. Ese fallo fue confirmado este miércoles por la sala número 1 de la Cámara de Casación Penal, pocas horas antes de que prendieran fuego al tribunal. El secretario judicial de Casación, que se llama Juan Montesano, envió un oficio al jefe a cargo de la División de Seguridad de los Edificios, comisario Daniel Acosta, en el que reclama el refuerzo de la seguridad de los tribunales en el barrio de Retiro, donde se tramitan causas de narcotráfico y hechos de corrupción. Es decir, es un juzgado el que prendieron fuego de casos sensibles, narcotráfico y corrupción. Lo incendiaron. Y dejaron además una amenaza con un encendedor y los bidones, un dibujo de un revólver, diciéndole: Vidal, andate de San Martín. Es evidente que cuando se hacen este tipo, se crean este tipo de situaciones, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué fue candidato Mameluco Villada? ¿No sabía Adolfo Rodríguez a quién era el candidato de San Martín? ¿No sabía la estructura de unir del ahora diputado Alberto Rodríguez A, Alberto Acef, en ese momento candidato a diputado nacional? ¿No sabían ellos quién era Mameluco? San Martín lo sabía todo plenamente. Puede ser que le faltara información, por lo cual es más grave todavía. En la desesperación de armar lista, todo vale, venga cualquiera, y si tiene plata mejor, armemos. Puede ser. Por lo tanto, es difícil, es muy difícil pararse frente a situaciones como estas y tratar por todos los medios de evaluar o elaborar un pensamiento que tenga sustentabilidad, porque como decíamos ayer, todos tienen muertos en el placar. Por lo tanto, el documento que lleva Pino para el Papa está muy bueno. Lo firmaron el jueves, ayer en Canillita algunos estuvieron presentes y otros que lo habían estado firmando fueron a firmar. Y aparece, por ejemplo, Felipe Solá, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y que no resolvió el tema de la provincia de Buenos Aires. Me alegra que Felipe esté absolutamente persuadido de que el modelo argentino para el proyecto nacional es la solución. Lo firma Katopovic, que es el intendente de San Martín, a donde se incendió ese tribunal, él es ajeno a esto, salió a repudiarlo en forma inmediata, y me alegra que un nuevo intendente piense que eso puede ayudar a resolver los problemas. También está Omar Plaguini, que ustedes saben, diputado nacional, hombre que viene del movimiento cristiano del sindicalismo. Los dos Daer, el hermano de la alimentación, aquel que fue secretario general de la CGT en la década del 90, y su hermano, que es ahora integrante del Triunvido, que también es diputado del Frente Renovador. Julián Domínguez, un hombre muy vinculado a la Iglesia desde siempre. Eduardo Valdés, que fue el embajador argentino del gobierno de Cristina Fernández en la Santa Sede. Cristina Álvarez Rodríguez, la que inventó el cargo de sobrina nieta, porque no existe esa jerarquía, si tiene los nietos y los sobrinos, sobrina nieta no existe, ella es nieta de una hermana de Evita, pero inventó que era sobrina nieta de Evita, que fue ministra de Daniel Scioli, que es diputada nacional y que es uno de los pocos scholistas. En fin, un grupo de luchadores que nadie puede desconocer, como Gustavo Vera. Y finalmente, otro grupo de dirigentes, como el que fuera vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que ahora está en el partido Miles de Delía. En fin, podemos encontrar de estos firmantes una cantidad de gente que ha tenido ya opciones para resolver los temas, que han sido parte de ejecutivos y no lo resolvieron, y han sido parte y son parte del legislativo, y otros quieren serlo. Por lo cual, me parece excelente que consideren que el modelo argentino para el proyecto nacional, con la encíclica papal, son la síntesis de lo que hay que darle al país. El tema es que más allá que les lleve Pino Solano el documento, se pongan rápidamente a trabajar, y que ahora, cuando suene el silbato de las listas, no estén otra vez todos dispersos, porque ya que todos coinciden viniendo desde la izquierda hasta el Frente Renovador, pasando por el Frente para la Victoria, pasando por exministros y funcionarios, en fin, por todos los que aparecen allí, pónganse de acuerdo y construyan política en serio todos juntos. Porque así van a demostrar que no tienen ni vanidades ni ambiciones personales y que esto no lo han hecho para una especulación política, sino de verdad porque creen en el modelo argentino para el proyecto nacional de Perón y porque creen en la encíclica del Papa. Y seguramente estaremos todos encolumnados los que pensamos lo mismo y que creemos en la doctrina social de la Iglesia detrás de ese proyecto. Por lo tanto, que no sea simplemente esconderse en la sotana, sino que sea pedirle al Papa la bendición, a ver si el nuevo santo, Brochero, los bendice y se ponen de acuerdo en eso del sector de argentinos, repito, que es muy interesante que coincidan en estas cosas, para trabajar en conjunto política, porque si después cada uno es candidato por su lado, lo que hicieron fue buscar un poco de chapa o de difusión individual. Por eso no termino de nombrar a todos los firmantes, porque en definitiva, pero sería excelente que esta gente se pusieran de verdad de acuerdo políticamente para hacer una construcción política y ofrecer a la Argentina y le digan, mire, nosotros queremos gobernar a la Argentina bajo el modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón y la encíclica papal Laudato Si del Papa peronista Francisco. Yo soy el primero que voy a firmar y a trabajar para ese proyecto. Lo otro es, no tengo puerta de hierro, viajo a Roma. Como no puedo hacer el documento de Huerta Grande, hago 10 puntos para el Papa. Ojalá, no solo traigan la bendición, sino que el Papa le diga, menos o menos trabajen. Porque la unidad de los argentinos es imprescindible. Y la unidad de concepción para la unidad de acción es indudablemente una herramienta muy útil para resolver los temas y los problemas. Por lo tanto, ayer decíamos que como no estaba Puerta de Hierro, estaba Roma. A mí me tocó visitar las dos, ¿no? Puerta de Hierro y Roma. Y el impacto fue realmente en los dos casos. Es argentino en soledad en España, pero que lo sostenía todo un pueblo, y es otro argentino con la Plaza San Pedro que brama por él y que nos inspiró a nosotros en un resumen cuando nadie todavía imaginaba hacer el primer libro del Papa peronista, que por suerte se agotó en los primeros 3 meses de papado del Papa, que él recibió y nos agradeció y que nos motivó a hacer el segundo libro, el compañero de la 201, que es la continuidad de ese Papa peronista. Ahí hablábamos del modelo argentino para el proyecto nacional y de las encíclicas. Y no se olviden de León XIII, el Papa de los obreros, al que la Iglesia tiene semi-escondido y al que muy pocos se acuerdan de él, y que el Papa Polático tuvo que ponerlo de manifiesto en los centésimos años cuando le recordó a todos la necesidad de volver a la doctrina social. Ojalá que sirva para que dentro de un tiempo veamos que se fueron capaces de construir sobre este documento la unidad de concepción para la unidad de acción. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, contame. Bueno, hoy cumple 57 años la prestigiosa Universidad Tecnológica Nacional. La UTN tiene sus orígenes en 1948 cuando el gobierno del general Perón creó la Universidad Obrera Nacional. El 14 de octubre del 59 se abren las puertas de la Universidad Tecnológica Nacional con el propósito de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la tecnología. La UTN es uno de los centros de estudios más reconocidos en América Latina. Los orígenes de la institución se remontan a 1948, cuando se crea la Universidad Obrera Nacional, dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, con el objeto de formar profesionales de origen laboral destinados a satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al egresado se le otorgaba el título de ingeniero de fábrica en las especialidades correspondientes. La UTN se diferencia de las demás universidades del país en que es una casa de altos estudios exclusivamente ingenieriles y técnicos, y en que posee facultades regionales en varias de las ciudades más importantes, la que la convierte en la única universidad federal de la nación. Otro de los grandes emprendimientos culturales argentinos que se gestaron en los gobiernos peronistas. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El 14 de octubre dice: cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y bancos de niebla en la zona suburbana. Hay vientos leves del sector este. En la tarde-noche el cielo va a estar nublado, con tiempo de mejorando hacia la noche. La temperatura máxima para la jornada de hoy, 25 grados, la actual a las 6 y 22, 17 grados 4 décimas. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Para mañana sábado el cielo estará nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves del sector este. En la tarde-noche de mañana, cielo nublado, parcialmente nublado, también probabilidades de lluvias con chaparrones, mejorando luego con vientos leves moderados del este. La temperatura mínima para mañana 17, la máxima 21 grados. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. La hora 6:24 minutos, 17 grados 4, repetimos la temperatura en la ciudad. Para el domingo, el cielo estará parcialmente nublado, el tiempo estará inestable, vientos moderados del sector este. En la tarde-noche del domingo, parcialmente nublado, tiempo sigue inestable, también vientos leves del este, cambiando luego al oeste. Mínima para el domingo 15, máxima 21 grados. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. La primera división del fútbol argentino, que comienza hoy y que se complementará hasta el día lunes con los partidos y horarios que se van a jugar, Rodolfo. Hoy a las 19 van a jugar Defensa y Justicia Banfield, 21:15 Belgrano de Córdoba, Aldo Civi de Mar del Plata. Mañana a las 14 Vélez Colón, 16 Huracán Temperley, a la misma hora Atlético Rafaela Racing, a las 18 Estudiantes de La Plata Rosario Central, 18:15 San Martín de San Juan Talleres de Córdoba, a las 20 Independiente con Atlético Tucumán. El domingo a las 14 Lanús Godoy Cruz de Mendoza, a las 16 Olimpo de Bahía Blanca Tigre y Boca Sarmiento de Junín, a las 16:15 Newell's Old Boys de Rosario, Gimnasia Grima La Plata, 18 Arsenal de Sarandí San Lorenzo, a las 20 Patronato de Paraná River, cierran el lunes a las 21 en Santa Fe Unión Quilmes. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la calle Mitre al 2400 asaltaron ayer en Castelar, apenas abrió el banco, a la sucursal de un banco que está allí, que se llama Industrial de Castelar, se llevaron cuatro ladrones 150.000 pesos sin disparar un tiro, y se calcula que había más plata, todavía están haciendo el balance. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la Antártida en este momento 10 grados bajo cero, la máxima llegará a 6 bajo cero con nubosidad variable. Hay ventiscas, por momentos vientos muy fuertes del sudoeste con ráfagas. Visibilidad regular a buena para los argentinos que hacen patria en el sector antártico. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la Malvina cierra y reventa en poder del pirata inglés. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de nevadas. Hay vientos muy fuertes del sudoeste con ráfaga en toda la isla. La temperatura actual en Puerto Argentino es de 1 grado. La máxima llegará a 7 en toda la zona, Georgia, Sandwich y Cetra, y también la Gran Malvina. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Sigue colocando deuda. Ayer consiguió 76.378 millones de pesos a 7 y 10 años con una tasa del 15.5% fija, por lo cual hay deuda en dólares, en yuanes, en euros y en pesos. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bosaco. Buen día a todos, nos dé el buen Dios. Bueno, hoy recordamos a San Calixto. Calixto es una palabra que viene del griego, kalos, caligrafía, viene de ahí, buena letra, ¿no? Bella letra, caligrafía. Y Calixto quiere decir el más bello en grado superlativo, ¿no? Bello, más bello, muy bello, o lo más bello quiere decir Calixto. Bueno, esa es la traducción de la palabra, pero fue esclavo, hijo de esclavos, y llegó a Papa y dio su vida por Cristo. Eso nomás quería dos palabras sobre San Calixto. Fue Papa, pero primero fue esclavo en Roma, allá por el año 200. Quería definir lo que el tema que tocaban, que es muy importante tener, agregar claridad, ¿no? Moral para un católico quiere decir conocer lo que está bien y lo que está mal. La materia moral es discernir, distinguir lo que Dios quiere en definitiva y lo que Dios no quiere, es el mal. Lo que Dios quiere es el bien, lo que Dios no quiere es el mal. De ahí que recién recordaba que qué lástima que Macri no derogó el casamiento en personas del mismo sexo. Eso es inmoral, es decir, Dios no quiere. Entonces, ¿con qué cara va a presentarse ante el representante de Dios si no procura ser coherente como presidente de una nación mayoritariamente católica, ¿no? Claro, esto. Gracias. Adiós. Ayer, la Academia Sueca, la que le hace homenaje al que inventó la dinamita, a la de los premios Nobel, tomó la decisión de que Bob Dylan, un norteamericano de 75 años que no escribió ningún libro, sea el premio de literatura. Dice la Academia Sueca, que rompe con todos los parámetros porque este muchacho, este norteamericano, es parte de una antigua y rica tradición de la cultura popular. Está bien. Por ejemplo, ¿saben cuál era la cultura popular de este muchacho, entre otras cosas? Fue el primero que a los Beatles le alcanzó marihuana para que la fumen. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Eh? Habla el payador. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va? Tengo una décima para madre. Madre, tu día es todos los días, hoy la hacen comercial, sumando un gran capital de variadas mercancías, llenando sus alcancías, muestran sus rostros contentos, genuflexos como atentos, engañando a las clientelas, venden aros, dije estelas, con mentirosos descuentos. Un abrazo, compañero. Le pregunto, a ver, llegó el presidente Macri a Roma, ¿qué se le ocurre? Todos viajan para Roma, antes iban a Madrid. No me siento una de ahí, para mí esto es una broma. Y poniendo punto y coma al final de la jornada, le digo en esta verseada, con un justo ponente, yo creo que el presidente nunca va a conseguir nada. Hasta luego. Adiós, compañero. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Hoy viendo ahí los barrios de pie, va a marchar acá en Capital, ¿eh? No, habrá ollas también, ollas populares de Renzi, o solamente van a marchar. ¿Usted va a ir, Juan? Me gustaría, hoy tengo que hacer tengo que trabajar, hacer mis cosas, ¿eh? Pero me gustaría, yo apoyo a todos los necesitados, a todas las personas que la están pasando mal de Renzi, porque como le yo usted sabe, yo voté a Macri, usted sabe bien, el año pasado yo lo voté a él. Pero estoy muy en desacuerdo en lo que está haciendo, porque él le tomó todas decisiones a favor de los empresarios, a todo esto de las mineras, que también después pero usted lo votó para que se fueran los que estaban, o lo votó porque estaba de acuerdo con él. No, era como decir, era el menos malo de Renzi, porque a lo que voy de que un ejemplo que vimos esto de si ganaba Scioli, ayer el auto usted lo dijo tal cual, estaba era como una momia sentado y en el auto ayer de Cristina, de Renzi. Chau, hasta luego. Hasta luego. A propósito, Barrio de Pie, a las 7 de la mañana, en Calle de Corrientes, después en el Obelisco, en fin, movilizaciones. Y hablando de movilizaciones, la CGT de Córdoba tomó la determinación de hacer un paro el 29 de este mes, paro de toda la provincia, para que reabran las paritarias en desacato con la construcción nacional, y ahora, en el día de ayer, las dos CTA estuvieron tratando de hablar con Pablo Moyano, no sé si hablaron o no, ya hablaron con Palazzo de la bancaria, quieren impulsar las dos CTA, camioneros y bancarios, un paro con movilización más allá de la decisión de la CGT, porque ayer salió uno de los indicados del triunviro a decir que por ahora estaba desactivado el paro porque estaban en plenas negociaciones con el gobierno. Habrá que ver. ¿Quién es? Hola. Hable. Hola, buen día, señor de Renzi. Yo soy Paulina de Recoleta. Estaba escuchando su editorial. Y, bueno, lo felicito que tenga usted la esperanza de que tenga un cambio después de la visita de Macri al Papa, cosa que yo no coincido, porque este señor no le importa absolutamente nada. Él es indiferente a todo lo que sea un movimiento popular, porque él está trabajando para los ricos. Y bueno, y ese señor que acaba de hablar, ¿no?, de que le votó a Macri porque quería mejor, bueno, sinceramente no tiene nada en la cabeza, porque a Macri es un mentiroso. Yo lo vine diciendo por radio a usted y a todos, mire, hasta así, un día me agarraron el micrófono en la calle Florida y salí al aire diciendo, no lo voten a Macri porque es un mentiroso. Y bueno, sigue siendo mentiroso y va a venir mentiroso, pero el Papa le importa un comino. A él no le importa nada. Ahora apareció otro show, 20 shows, ¿no tiene? Un tipo que da 10 impuestos y está todo su dinero afuera, y votó la Constitución por la honestidad. ¿Qué puede esperar usted? ¿O no quiere hacer engañar, no? Que está trabajando para los pobres. Es un sinvergüenza ladrón. Macri es un ladrón. Por eso cuando Yasky dice, bueno, que los Macri siempre vivieron de la teta del Estado, ¡lo felicito! Hasta luego. Hasta luego. De la mañana, 35 minutos. ¿Qué pasa en el interior, Cecilia? Bueno, en Santa Fe fue allanada la sede del diario La Capital en el marco de la causa por el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Pedro Abdala, gerente comercial y hombre de confianza del directorio de la empresa, aún se encuentra prófugo y lo busca la justicia. San Juan se prepara para la canonización del cura Brochero. En todas las iglesias sanjuaninas se orará por él. Y el mismo domingo se efectuará una multitudinaria marcha que culminará al borde del río Salado, donde se encuentra la ermita del cura José Gabriel Brochero, protector. En Salta sigue el conflicto por la situación del ingenio La Esperanza. El titular del bloque radical de diputados, Alberto Bernis, acusó al secretario gremial del sindicato, Sergio Juárez, de tener una actitud conflictiva con el propósito de cerrar el ingenio y dejar a miles de trabajadores en la calle. Como te decía, en Entre Ríos, Hugo Bernabé Alem, alias Camporita, admitió ser narcotraficante en un juicio celebrado en Santa Elena. Tras su declaración y testimonios, las autoridades policiales y gendarmería iniciaron un amplio control en la frontera natural con otras localidades vecinas. Y finalmente, Mendoza atravesará por séptimo año consecutivo una emergencia hídrica. Según el informe técnico de los ríos Tunuyán, Atuel y Diamante, funcionarán al 81%, pero el río Malargüe no va a desarrollar el derrame anual hídrico del 45%. Miguel, perdóname que discrepe con vos en lo del premio Nobel, pero yo soy un melómano, me gusta la música en todos los idiomas. Dije simplemente que no escribió ningún libro. Escribió tres libros. Por el libro Tarántula ganó el premio Pulitzer. Después escribió Blowing in the Wind, Flotando en el Viento, si lo traducimos, que es un libro de poesía, que es por el que le están dando el premio Nobel, porque es un premio Nobel a la literatura, pero por la poesía. ¿Lo editó? Sí, los escribió, los editó y vendió libros hasta cansarse. Uh-huh. Y además ganó un Oscar de la Academia como actor. Y es un cantor de protesta en todas sus canciones, está donde está enfrentado con el establishment. Está bien, eso está bien, pero digo, le dieron un premio para romper el molde. No es un escritor de que, pues, no dijiste tres libros, ¿no? Tres libros. Puede ser un solo libro que sea un éxito mundial y se lo pueden dar. Pero digo, no es un constructor de literatura, me parece a mí. Ahora, se lo dieron diciendo de que es un constructor de literatura popular, ¿no? O sea, de que hace poesía popular. Y bueno, se lo han dado a tantos poetas, se lo han dado a Neruda, él también es un poeta. Además influyó a toda la generación de rock de todos esos años con la letra. Yo no es que coincida o deje de coincidir. Bueno, pues, empiezo por el principio. Yo no estoy de acuerdo con el premio Nobel. Es decir, creo que la Academia de Ciencias de Suecia, que está financiada con el que inventó la dinamita para matar a gente y para destruir cosas, le da premio de la paz a cualquiera. A los que hacen guerra, ¿no? Al presidente de Estados Unidos, cualquiera, el que pasa por ahí, dice, toma, vamos a premio de la paz. Por lo tanto, me parece que no es una cosa seria, como cualquiera de los premios tiene un montón de cosas. De todas maneras, me parece a mí, que debe haber en el mundo una enorme cantidad de literatos, como para que los tengan en cuenta, que ni siquiera piensan en ellos, ¿no? Bueno, Borges no se lo dieron nunca. Bueno, pero también ahí le tocó un tiempo y un turno donde había otros muy importantes, ¿no? No, a Borges lo discriminaron. Pero sí, Borges es superior a muchos de los que le dieron el premio Nobel. Ah, no, bueno, por eso. Pero digo, lo dieron al ruso ese que no lo conocía nadie, se lo dieron al turco que no lo conocía nadie, y Borges era muy superior a todos esos. Pero vos decís que lo discriminaron, ¿por qué? Porque no era un tipo simpático, no era querible, era ácido, irónico. Y siempre estaba en contra de todo, no era del agrado de la gente de los suecos. Mira, por lo general, en una sociedad de consumo, todo lo que premian es objetable, ¿no? En general es objetable. Y hablando de premios y castigos, ¿sabés quién vuelve a la televisión hoy? No. Fernando Niembro. Ah, ¿vuelve a hacer deporte? Así es, va a ser una nota, va a ser varias notas. Hoy va a ser a las 10 de la noche una nota a Bausa, con eso vuelve. A la cadena Fox. No sé cómo terminó la causa, si es que terminó la causa de él, después de renunciar a la candidatura, primer candidato a diputado nacional, cuando apareció todo ese escándalo como proveedor de la ciudad de Buenos Aires y todo lo que ya conocemos. Así que vuelve a mostrarse de a poco, no sé cómo seguirá, pero hoy a las 10 de la noche vuelve Niembro con el técnico de la selección argentina. No, estoy más tranquilo porque viene a hacer deporte, algo que hace muy bien, y no viene a ser un programa político. No, pero... Pero yo no creo que hiciera mal la política, ¿por qué? No, no que le hiciera mal, pero es... ¿No te gusta que se puso con Macri o no? No me gusta porque se puso con Macri y además porque está investigado por corrupción. Entonces, por lo tanto, que un tipo que está investigado por corrupción venga a hablarme de política, no le voy a creer. Ah, si me habla de fútbol, le creo. ¿Tenés algún placar cerca por ahí? Sí, tengo uno. No lo abras. Todos tenemos un muerto en el placar. El pobre Niembro lo descubrieron. A lo demás no lo descubren. ¿No? Y bueno, hay mucho que no sé, todavía no los hemos descubierto. Hay que seguir raspando hasta investigar. Mira, el otro día escuché a un periodista que no sabía ni siquiera que estaba trabajando y me acordé de la falsificación de entradas del Mundial. ¿Vos te acordás, bueno, cuando se falsificaron entradas del Mundial 78? Sí, sí. Bueno, no sabía ni que estaba trabajando. ¿Y se vendían en la Secretaría? ¿Quién es el periodista? ¿Cómo? ¿Quién es el periodista? No, no me hagas hacer nombre, ¿para qué? Ruiz. Y, pero... Ruiz, te dijo. Ah, Ruiz, sí. Y el vicealmirante Lacoste vendía las entradas de favor para los periodistas en su oficina. De esto se trata, de escuchar aquí lo que no escuchan en otro lado. 6 de la mañana, 42 minutos. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 17 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En fin, Bob Dylan, aplaudido por Bernardes de pie, por Diego también, hasta coincidiendo con Cecilia, el operador también levantó el pulgar. No importa, yo sigo diciendo de que no creo en los premios Nobel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Que están discutiendo, espera, no te apures tanto. A los diputados nacionales que están discutiendo el tema de la marihuana, que hasta ahora no pasó, para ver si va como medicina o no como medicina, que hablen con el premio Nobel, porque fue el que le acercó la marihuana a los Beatles. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Ana, señor. Ayer usted habló... Señora, espere, le quiero decir algo a usted, que está, me quedé pensando en usted. ¿Usted sabe que la Argentina es el quinto consumidor del mundo de huevos? ¡Ay, qué buena idea! ¿No sabía? No lo sabía, señor. Bueno, ¿y sabe por qué le digo eso? Porque hoy es el día del huevo, por eso se lo menciono. No es que aquí no se consume, es el quinto consumidor del mundo. Y somos los especialistas en romperlos también. Y lo muy importante del huevo es que equivale a la carne y a la leche. Tiene las mismas proteínas. El que no puede comprar carne, le da huevo a los chicos y le está dando un buen churrasco con cada huevo. Claro, pero además es más barato, ¿no? Sí, moneditas. Señor, usted ayer habló de petróleo y su problemática y fue muy esclarecedor. Por eso le pregunto, ¿podría preparar un informe muy preciso sobre energías alternativas y su forma de uso? Mire, hay muchas, pero usted piense... Primero, en todo lo que la naturaleza nos da, el viento, o sea, la eólica, el agua, el mar, la mareomotriz, ¿no es cierto? Ya tiene dos. La solar, que es de la que depende la Tierra, nosotros somos sol dependiente. Ahí tiene tres energías naturales que se usan en el mundo. En Alemania, por ejemplo, le hacen a los techos de las viviendas, le ponen la capacidad de captar los rayos solares, eso va a un acumulador, a una gran batería, conserva la energía. Y de noche, cuando la Tierra gira alrededor del Sol y no está recibiendo los rayos solares, usa la batería. Con el caso del aire, del viento, se ponen molinos, se usan los vientos y se va también a un acumulador. Y el caso de la mareomotriz, se produce la electricidad por el agua. O sea, ya es un sistema más viejo y más usado. Pero son las tres que la naturaleza da. Y después tiene otra clase de energías que son... buscadas con combinación. Por ejemplo, en Europa se suelen usar tanques arriba de las viviendas con chapas especiales para que el sol la caliente y usan esa agua para bañarse o para determinadas cosas de la vivienda y después tienen agua corriente. es decir, usar el agua que mandan al tanque, la calienta el sol, en lugar de mandarlo a un tanque de fibrocemento, la mandan a un tanque especial de chapas especiales. Lo que ocurre es que aquí todavía, nosotros le hicimos una nota la vez pasada al que le vendió para la residencia de Olivo al presidente, justamente para energías alternativas, un calefón. Lo que pasa es que lamentablemente todavía es muy caro eso. Entonces, claro, si usted tiene una buena terraza y quiere poner una chapa de esa para electrificar su casa, hay que ver los voltios que genera, hay que ver la distribución, etcétera, etcétera, y no puede sacar la electricidad o no puede sacar el agua, el gas para el agua caliente, ¿no? Muy valioso lo que acaba de informar. Muchas gracias, señor. Adiós, señora. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día. Soy Sofía, de Tablada. ¿Y cómo se dice en ruso, buen día? Добрый день. Como yo no lo entiendo, lo que le tengo que decir. Cuando no entiendo, ¿cómo se dice? No entiendo. Не понимаю. Qué difícil. Me parece que no había ahí nunca, ¿no? Sí, sí, aprende, aprende. Es pasiva, lo único que sé yo. Es pasiva. Y sí, bueno, ya es algo. Claro, por lo menos le digo gracias antes de que hablen. No. Yo quería dar mi opinión, como escucho todo, que hay una parte de la sociedad que no está conforme que no hay paro, algo así. Veo que hay una parte de sociedad que me parece que ex gobierno que no está conforme que no hay paro, pero paro es una destabilización del país y de la sociedad, la verdad. Y por eso, si gente está todavía más, está en paz, está bien. Pero cuando viene paro, viene una Sofía, palabra. Sofía, ¿usted vivió durante la Unión Soviética? Sí, lógico, claro. ¿Había paros? No. No podían ni siquiera imaginarlo, ¿no? No, pero lo que pasa es que gente estaba conforme que pueden ganar lo que ganan. ¿Sabe qué? Porque yo, para mí, ejemplo es Ucrania. A mí me dijeron que, a ver, usted me corrige, ¿no? Me dijeron que, por ejemplo, un trabajo que hacía una persona se lo daban a dos, entonces estaban las dos ocupadas. Y hacían medio trabajo cada uno, más o menos, ¿no? ¿Era una cosa así? Claro, pero acá, por ejemplo, allá, claro, de gente que trabaja del Estado y gente que trabaja en financiera, en industria, porque, claro, le daban para que no pueden ganar, uno no puede ganar mucho, esa cosa. Había gente especialmente que controlaba, por ejemplo, en hospital, controlaba qué hace gente que no sea médico, que sea administrativo. Controlaba a esta gente, qué hace durante el día esa gente, y como acá un tiempo en Capital Macri quería un poco cortar a esa gente, y que hicieron un quilombo que él no podría hacer esto, de administrativa gente, estaban controladas allá. Claro, para que no tiene mucha gente que no hace nada, digamos. Eso sí, pero gente que trabajaba así, podría hacer uno, pero para que tiene todos trabajo, hacían más lento, digamos. Después ya terminó esto. Es cierto que cuando los chicos estudiaban, llevaban los cuadernos viejos para que le dieran los cuadernos nuevos en blanco y los viejos los reciclaban como papel. ¿Había que entregar los cuadernos viejos? ¿Para qué? ¿Como a entregar? Sí, los libros y los cuadernos. Ahora no hay esto, pero igual... No, pero en la época de la Unión Soviética. Digamos. Sí, pero no era obligatoriamente, no. Habían sábados, primero que habían sábados donde gente trabajaba gratis, hacía limpieza alrededor su casa, alrededor de escuela, gratis, en sábado. Se llaman subotnik, sábado, era gratis y venía mucha gente para limpiar, solo limpiar, y también... En estos sábados juntaban papeles y metales por todo lado, por las calles, por todo lado, juntaban en lugares de escuela y después la escuela tenía plata por esto. Sí, es así, pero no era obligatorio sí o sí traer, no. Traes lo que molesta en casa, eso es lo que pasa. Revistas, diarios. Ahora, una pregunta, la mafia rusa, ¿no? ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron tantos rusos millonarios? si había un sistema comunista. Bueno, en época de 90, cuando eran las industrias ya no aguantaban, entonces habían como director de la industria, por ejemplo, fábrica o algo, tenía sus como inversiones. Y lógico que director y alrededor de director tenían mayoría sus inversiones en acciones. Y por eso, de esa parte, directorio pasaba a uno solo, como persona. Por eso aparecieron muchos, muchos millonarios, pero son truchos millonarios, digamos. Aprovecharon la situación, nada más. ¿Pero qué hicieron? ¿Vendieron las cosas que eran del Estado? No, se apropiaron, así nomás. Ah, ¿se quedaron con las cosas? Claro, se quedaron y punto, como director, digamos, de la fábrica, se queda como dueño y punto. Así es, pasó. Pero después, ahora, acciones, hay acciones, y por acciones hay porcentaje de... Ahora no es así. Antes sí, pero se quedaron igual, y se huyeron a Europa después de esto. Es así, pero lo que pasa es que Ucrania para mí es un ejemplo de destabilizar un país, es muy fácil. Único que en Ucrania Estados Unidos tenía su proyecto de estabilizar. Acá todavía no hay este proyecto, pero si hay este proyecto de alguien afuera, es muy fácil destabilizar. Y destabilización y guerra civil es la verdad, hay gente que propone esa cosa. No sabe qué es esto, es terrible. Usted cuando estaba allá, leía en los diarios, en el Pravda o en el diario que le llegaba, sí. ¿Leía sobre Yacín? ¿Sobre qué? Yacín, la araña negra, el arquero del Dinamo. No. Del Dinamo de Moscú, ¿no? No. ¿Usted qué leía? ¿De Ucrania nomás, el diario de Ucrania? Sí, de Ucrania, pero sabíamos todo, de todo. No, pero Yacín fue el arquero de la selección rusa, fue un gran arquero de fútbol. Lo que pasa es que a lo mejor a usted no le interesaba el deporte. Ya, eso sí, fútbol no interesaba mucho, por eso. No. Ahora, ¿cómo se hacía, por ejemplo, para decir uno quiere tener contacto con el exterior? ¿Se podía tener contacto con la gente de afuera? ¿Cuando vivía allá? Sí, yo podría, y hasta recibimos yerba allá de abuelos. Por eso teníamos contacto, sí, lógico. ¿Quién no podrían, digamos, prohibir, como mi familia, porque yo nací acá en Argentina y no podrían prohibir contactos y, ¿cómo es?, escribir ¿cómo se llama?, de correo, sí. No podrían, pero la verdad, mayoría de gente no podría salir del país, es así. ¿Usted nació acá y se lo llevaron para Rusia? ¿Qué? ¿Usted nació acá y la llevaron a Ucrania? Sí. ¿Cómo fue la historia? ¿Usted nació acá y sus padres la llevaron a Ucrania o No, abuelos querían volver, mis padres no querían volver. Ajá. Abuelos querían volver a su tierra, digamos. Sí. Y bueno, y lo levantaron a mis padres, que es un ejemplo que no tienen, que cuando padres quieren hacer cosas, no tiene que ser egoísta y decir, no, vamos todos, toda familia, porque los hijos tienen su vida. Y no quieren, mis padres no querían ir, y por eso sufrían toda su vida allá. Y abuelos también sufrieron, pero... ¿Y cuándo volvieron para acá? Por allá, cuando volvieron, sí. A 57. Ajá. Y claro, era mucha propaganda acá en este momento para que vuelva gente. Habían barcos con propaganda, que vuelvan a su tierra, muchísimo. Y por eso, claro, se levantó. Pero mi mamá lo escribió las cartas de, bueno, a sus padres que no vuelvan. No podría decir así, derechito, y la verdad. Decía de otra manera, que esperan, y abuelos por parte de mi mamá se quedaron acá viviendo en San Martín. ¿Usted aprendió el ruso, aprendió a escribir en ruso también, y después le habrá costado más el castellano? ¿Qué edad tenía cuando volvió? No, yo tenía 2 años. Ajá. Y por eso, y mis padres tenían problemas para aprender allá idioma ucraniano o ruso, no importa, pero tenían problemas, sí, porque ya no hablaban y... A ver, ¿cómo se dice buen día en ucraniano y qué diferencia hay con el ruso? Y, hay en letras diferencia. Algunas... ¿Cómo suena? ¿Suena parecido? Sí, letras, hay otras letras que no tiene ruso y tiene ucraniano. Pero digo, ¿suenan parecido cuando se escucha la palabra buen día en ruso o en ucraniano? ¿Suena igual? Sí, en ruso добрый день y en ucraniano добрый день. Ajá, parecido. Sí, parecido, pero tiene otras letras para escribir, es más difícil. Bueno, добрый день, está bien dicho, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se dice добрый день? Добрый день. Добрый день. Día, день. Ah, day, добрый день. День. Bueno, señora, es pasiva. De nada, no. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Sí, buen día. Carlos de la Plata, de Renzi. Qué contento que estoy. ¿Se acuerda que ayer le dije sobre el tema de que el año 47 estaba la recuperación de basura para mejorar las tierras desde El Salado hasta Buenos Aires? Sí. Bueno, espero que la sigan así. Estamos recuperando la basura. Se están reciclando. Encontraron un título. Se dieron cuenta que había un título de algo que había dicho Perón y ya están todos subidos al caballo. ¡Qué grande! ¿Pero qué miércoles hicieron mientras estaban? ¿Qué hicieron para ser ellos figuras? Ninguno fue capaz, ninguno de ellos fue capaz de chillar contra un decreto, contra una ley, contra una injusticia, nada. Nada. Yo no encuentro, en la historia de ellos no encuentro nada. Y entonces, ¿por qué tenemos que creer que van a hacer? Yo, sinceramente, ya no espero más nada. Voy a ver si me hago socio del Club de Barreda, pero no contra las mujeres, sino contra esta clase de tipo. Podría ser una variante dentro del Club Barreda. Porque, sinceramente, ya no sé a cuánto le quieren tomar el pelo. ¿Quién va a creer en ellos? Yo todos los días veo, de Resis, están entrando gente a trabajar. Usted va por el lugar donde estoy yo y pasa por la oficina de personal y parece la sala de lectura de una escuela secundaria. Los chicos están llenos, todos haciendo cursos, copia y pego, y meta copia y pego, PowerPoint, y salen a dar charla gente que no sabe de lo que está hablando. Y así llegamos en la Argentina, y eso lo digo con conocimiento de causa, no este muchacho que me trató de boludo, ¿no? Vaya y recorra los edificios públicos, no hay instalación que no tenga 60, 70 años. Hecha por todos estos tipos, no mejorada por todos estos tipos, y nosotros seguimos buscando títulos. Escuche, ingeniero. Sí. Ahí firmaron, ¿no? Bueno, aparte de Pino Solá, que lo lleva, Valdés, el diputado Felipe Solá, los hermanos Héctor y Rodolfo Daer, Andrés Rodríguez de UPCN, Alicia Perini, la ex embajadora Hernán Patiño Meyer, el intendente Gabriel Catopodi de San Martín, Claudio Mate, un industrial de la provincia de Buenos Aires, Federico Cuomo, Enrique Albistur, que fuera el responsable de medios en la época del kirchnerismo, la diputada de Scioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Julián Domínguez, Héctor Vicente Santamaría, el de los porteros, el intendente Gustavo Menéndez, de la provincia de Buenos Aires, Mariano Mera Figueroa, el hijo de Mera Figueroa, Gabriel Mariotto, que fuera vicegobernador, por nombrar algunos, ¿no? Plaini, el de Canillita y demás. Y mire, yo, por ejemplo, trabajé una base de datos donde figuran datos del Poder Ejecutivo, y encontré que en este año, íbamos a perder si seguíamos así. Ojo que es una operatoria nada más que administrativa que hay que hacer. No hay robo, porque no hay robo, hay estupidez. Íbamos a perder más o menos, entre toda la mala administración, unos 80 millones de pesos. Usted sabe que no la puedo manejar. Y los jefes, cuando yo le digo, che, me sacaron el programa, ¿cómo es? No, porque no está pago ese programa. No estuvo pago 13 años, ¿no? Según algunos dicen que sí, pero no la puedo manejar. ¿Y sabe qué pienso yo de Renzi? Que alguno, cuando se dijo 80 millones de pesos, dijo, uy, me voy a las empresas y le digo, si yo paro esto, ¿cuánto hay para mí? No tengo otra que pensar, porque es una estupidez. Uno sale del lugar donde está, en Buenos Aires, y recorre alrededor de AFIP, y hay chicos de 20, 25, 30 años tirados en el piso, y estamos hablando de 80 millones de pesos, y yo no digo que salgan corriendo a arreglar eso, porque alguien lo dijo por radio o por televisión. Tendría que ser un lugar, un asilo de esos vacíos, donde el chico se le da de comer, se lo viste y se lo manda a una escuela que las hay. Los saludo. A aprender. Hasta luego. Un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Habían colocado urnas para que se denuncien lugares de venta de droga y los narcos se robaron las urnas. Desde noviembre en la ciudad de Buenos Aires se aplicará el boleto estudiantil. Deben hacer algunos trámites para conseguirlo los que están en las tres categorías de estudiantes, primario, secundario y universitario. En 1992, un día como hoy, fallecía José María Muñoz, el que se autodenominó relator de América, el Gordo Muñoz, un relator deportivo que hizo su trayectoria en varias emisoras, pero se consagró en Rivadavia. Había quedado marcado aquel día que dijo que los argentinos éramos derechos y humanos. Dos minutos pasan de la hora 7. El gobierno tiene preocupaciones acerca de cómo va a seguir la relación ante la probabilidad que se le escape la conducción de la CGT, las regionales provinciales. Ya en Córdoba anunciaron un paro para el 29 en pedido de reapertura de las paritarias. Barrio de Pie se moviliza hoy por la ciudad. Incendiaron un juzgado donde funcionaba un tribunal que trataba casos de corrupción y de narcos. Ocurrió en San Martín y dejaron una amenaza para la gobernadora. Volvió golpe Centurión a la aduana. Patricia Bullrich, bien, gracias. Cielo nublado en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetros con diagrama normal. Al 15,5%, a 7 y 10 años, colocaron más de 70 mil millones de pesos. La deuda argentina sigue creciendo en pesos, en dólares, en euros y en yenes. El hijo de Alejandro Olmos dice que detectó otra empresa offshore de Mauricio Macri. Cuatro minutos pasan de la hora 7. En 1934, un 14 de octubre, nacía Horacio Acaballo. Acaballo, después de Pascualito Pérez, fue el segundo campeón mundial de boxeo en la misma categoría del primero. El presidente está en Roma y se entrevistará con el Papa y asistirán a la máxima consagración de un santo argentino. Mientras tanto, en el pueblo llamado Cura Brochero de Córdoba, hay ya más de 50.000 personas que llegaron a la zona. La canonización del cura Brochero será el próximo domingo en Roma. El Papa hará un santo argentino en vísperas del 17 de octubre. La página del deporte. Comienza hoy a las 19 la fecha 6 del torneo de Primera División en Florencio Varela, arbitraje de Nicolás La Molina. Juegan Defensa y Justicia y Banfield. Por Defensa y Justicia reaparece en el arco Agustín Rossi. Línea de fondo para Hugo Silva, la duda. Barbosa, que se recupera de una fractura de una mano. Y si no, estará jugando Cardona. El debut de Rodrigo Tapia, el ex San Lorenzo, y Elías Gómez. Tomás Pochettino, Vareiro, Jonás Gutiérrez, Juan Cruz Caprof, Andrés Lorenzo Ríos y Bouzat, los dirigidos técnicamente por Ariel Holland. Por Banfield, Hilario Navarro, Prosper y Mateu, Jorge Rodríguez, Alexis Soto, Cobo, Cecchini, Esperduti, Erviti, Brian Sarmiento y La Duda. Si no está del todo recuperado, no juega el uruguayo Santiago Silva y lo reemplaza Fontana. Lo dirige técnicamente al taladro Julio César Falcioni. A las 21 en Córdoba, con arbitraje de Néstor Pitana, Belgrano recibe al Docivi de Mar del Plata. Por el Celeste, Olave, Sebastián Luna, Lema, Beldaño, José Rojas, Álvarez Suárez, Volati, Barbieri, Nahuel Luján, Gabriel Alanís y Claudio Bieler. Director técnico Esteban Tete González. Por Aldo Civi de Mar del Plata, que va sin cambios respecto a la última presentación. Matías Vega, Quiles, Federico León, Jonathan Galván, Canever, Luguercio Brum, Soso Termín, Joel Acosta, Alexis Castro y Sebastián Penco. El director técnico es Fernando Tete Quirós. Completan la fecha. Mañana a las 14, Vélez Arfield, Colón de Santa Fe, dirige Fernando Espinosa. A las 16, Huracán, Temperley, Silvio Truco. A la misma hora, Atlético de Rafaela, Racing. Racing puede llevar público visitante. Presenciará este partido el director técnico del seleccionado argentino, Edgardo Bauza. Va a ver especialmente a Marcos Acuña de la Academia. Dirige técnicamente, dirige el partido Darío Herrera. A las 18, el puntero Estudiante de La Plata recibe a Rosario Central, cancha de Quilmes, dirige Diego Aval. 18:15, San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Patricio Lustó. Y a las 20, en Avellaneda, Independiente Atlético Tucumán, el árbitro es Germán Delfino. El domingo a las 14, Lanús recibe a Godoy Cruz de Mendoza, dirige Federico Beligoy. A las 16, Olimpo de Bahía Blanca, Tigre, Mariano González, el juez. A la misma hora, en La Bombonera, Boca con Sarmiento de Junín, Fernando Echenique. 16:15, Newell's Old Boys de Rosario, Gimnasia Grima La Plata, el árbitro Jorge Baliño. A las 18, Arsenal de Sarandí, San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo puede llevar público visitante, dirige Saúl Laverni. A las 20, en Paraná, Patronato con River, árbitro Mauro Vigliano. El lunes a las 21, completan Unión de Santa Fe, Quilmes, dirige Fernando Rapalini. A esta altura en el torneo, los puestos principales, hay 7 invictos que están arriba. Estudiante de La Plata, puntero con 13, y los escoltas que tienen 11, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Newell's Old Boys de Rosario y Colón de Santa Fe. Después siguen con 8, Boca, Rosario Central, Gimnasia de Grima La Plata y Banfield. Y por ahora los 4 peores promedios indicados para perder la categoría: Talleres de Córdoba, Atlético de Rafaela, Temperley y Patronato de Paraná. 7 de la mañana, 8 minutos, 16 grados, 9 la temperatura en la ciudad. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad en el día de hoy. Ayer fue un desastre. Acceso oeste a 39 kilómetros por hora hacia la capital. Recuerden ustedes que la máxima es 80, pero hay densa cantidad de automóviles que van hacia la capital. En Panamericana también no se puede ir a más de 40 kilómetros por la cantidad de vehículos. El cielo cubierto en Buenos Aires, pero no lloverá según el servicio meteorológico. Bueno, ayer decían que iba a haber una gran tormenta y tuvimos un día de plena primavera. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, hoy voy a hablar de dos militares, uno marino y el otro de tierra, que fallecieron un 14 de octubre. En 1859 falleció el teniente coronel Santiago Maurice. De padre francés y madre criolla, nació en Buenos Aires el 14 de abril de 1816, y en febrero de 1841, cuando el almirante Guillermo Brown recibió el encargo de Juan Manuel de Rosas de hacerse cargo de la escuadra que debía organizar para combatir contra las fuerzas navales de Rivera, mandadas por el mercenario John Coe, Santiago Morís se presentó ante el almirante para formar parte de la flota, y el 6 de noviembre de 1841 era embarcado en el buque insignia de Brown. el nuevo bergantín San Martín, con el cual participó en el combate del 9 de diciembre librado contra la escuadra de Cobe. En noviembre del 42, en el San Martín, quedó a cargo del buque interinamente por haberse desembarcado su comandante Guillermo Batuls. Comandó los buques de guerra argentino 25 de mayo, Chacabuco, Echagüe y el 9 de julio. El capitán Maurice se incorporó después a las fuerzas del general Lucio Norberto Mancilla, que habían recibido órdenes también de Rosas de interceptar en el pasaje por el Paraná la escuadra anglo-francesa en el combate de la Vuelta de Obligado, 20 de noviembre de 1845. Mandó dos piezas de artillería situado en el flanco izquierdo de la línea federal, figurando entre los que merecieron conceptos elogiosos del general Mancilla en su parte. Participó en la acción de Quebracho en el 16 de enero del 46, otros cañoneos de menor importancia, y cuando la escuadra francesa volvía, participó en la segunda batalla de la Angostura del Quebracho el 4 de junio. Luego desaparece de la escena hasta 1859, cuando estalló nuevamente la guerra entre porteños y confederados, y Maurice fue designado por Urquiza para mandar el vapor Pampero. Perderá la vida el 14 de octubre, como dijimos, de 1859, defendiendo su buque, el vapor Congreso, a mano de su propia tripulación amotinada, comprada por Coe en favor de los porteños. En su homenaje, en 1860, un buque de vapor de la escuadra de la Confederación se llamó Maurice. También, un 14 de octubre de 1925, murió Ignacio Hamilton Fotheringham. Había nacido en Southampton, Inglaterra, el 11 de septiembre de 1842, y llegaría a ser general del ejército argentino. Este hombre, en su juventud, después de prestar servicios para el ejército inglés en la India, volvía a visitar a sus padres en su tierra, en Southampton, quienes eran vecinos al campito en el que vivía y trabajaba Juan Manuel de Rosas. En sus memorias recuerda: allá en mi tierra, en mi pueblo, Southampton, lo creíamos un general español desterrado por asuntos de alta política. Era un tipo hermoso, de aspecto varonil y enérgico. Vivía en una casona de aspecto serio, silencioso, triste, nada de ruido. Más tarde me han referido muchas anécdotas de él. Cuando regresé a mi tierra, el primero que me vino a visitar fue Mr. Mount, nuestro antiguo capellán. Después nos invitó a comer, y sobre la chimenea de su modesto comedor había una hermosa estatuilla de marfil. ¡Qué hermoso!, dije, de flores. Ah, sí, me contestó, me la regaló el general Rosas. Y yo le dije, ese es un tirano, sanguinario, criminal, y cállese, cállese, replicó el sacerdote. No hable usted así del mejor hombre que haya yo conocido, caritativo, bondadoso, lleno de todas las virtudes cristianas. Quiso la casualidad que se relacione con Manuelita Rosas y su esposo, Máximo Terrero, cuya casa estaba cercana a la de los padres. Y escribe, afuera de Southampton, Rosa tenía un pequeño faro de estancia, cuatro vacas, alguna oveja, pocos caballos, los cerrillos en miniatura, como para recordar acaso a la patria. En su salón, allá en su casa, tenía dos grandes sillones rojos. Él ocupaba uno, el mismo de siempre, y a la visita que intentaba sentarse en el otro, lo detenía con un dispense. No se siente en ese sillón, pues espero al general Urquiza. Cuenta que en las correrías, cacería de zorro en Inglaterra, montaba Rosas soberbios caballos que le prestaba Lord Palmerston. Una vez rodó y en vez de caer salió corriendo, asombro general. En otra ocasión, él lanzó un ciervo por las astas, otra vez asombro. Bueno, no se sabe la influencia que pudo haber ejercido Rosas en su ánimo, pero se trasladó a Buenos Aires y pidió su incorporación al ejército argentino. Le tocó participar en la guerra contra el Paraguay. Actuó en los combates de Pehuajó, Estero Bellacos, Tuyutí, en los combates de Ataícorá, Boquerón y Sauce, y al terrible asalto y desastre de Curupaití. En su libro, La vida de un soldado, el general Fotheringham narra que en 1866, durante el desfile de 17.000 hombres, 9.000 soldados argentinos y 8.000 brasileños que presidió al sangriento hecho de armas de Curupaití, al pasar el joven capitán Domingo Fidel Sarmiento, Dominguito, se abrazó con él y le dijo, hasta luego, inglesito, y allá fue a enfrentarse contra 5.000 paraguayos. El desastre de Curupaití, al que condujo su ejército el incapaz y torpe generalísimo Bartolomé Mitre, terminó aquel día con la vida de más de 4.000 soldados argentinos y más de 1.000 brasileños, todos muertos. De la enorme cantidad de heridos no hay cifras, se calculan 8.000. ¿Saben, amigos, que una tropa que pierde el 10% de sus integrantes entre heridos y muertos se dice que quedó diezmada, es decir, sin capacidad de combate? Debe haber muy pocas batallas en la historia de la humanidad que un ejército sufre más del 60% de bajas en combate. ¿Eso lo publicó La Nación? No, no. Mitre lo hizo posible. ¿Saben cuántos paraguayos cayeron? Las fuerzas paraguayas tuvieron 79 heridos y solamente 23 muertos. Tal vez esa hazaña tiene, por eso, miles de calles en todo el país que llevan el nombre de Mitre. Y ustedes se preguntarán cómo la alianza de la triple infamia ganó la guerra. Fue porque se juntaron nada menos que 123.000 brasileños, 30.000 argentinos y 5.500 uruguayos. En total, 153 hombres que terminaron masacrando... una potencia como Paraguay, que estaba llamado a ser potencia, ¿no? Bueno, terminaron masacrando a 300.000 paraguayos, la mayoría civiles. En 1905, Fatteringham pasará a retiro por edad, de acuerdo a la nueva ley 4.707, y sumó 58 años de servicio, 9 meses y 18 días aprobados, falleciendo 20 años después, un 14 de octubre de 1995. O sea, para finalizar, Miguel... Que me ibas a hablar hoy de algunas otras cosas, como, por ejemplo, que Mariano Moreno se hacía cargo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pensé. Digo, Mariano Moreno, designado gobernador de Buenos Aires en 1862, será ese el tema. No, pero vos tenés uno de agua también, ¿no? Bueno, no, tengo uno que quiero recordar, porque pasado mañana no vamos a estar en el aire, pero el 16 de octubre de 1798 nacía en Buenos Aires Martiniano Chilaver, otro gran olvidado de la historia argentina, que fue masacrado luego de la batalla de Caseros, en la que él luchó del lado de los federales, a pesar de haber sido unitario durante toda su vida, ¿no? Bueno, te doy una pista, a ver. ¿Cuándo te parece que se escuchó la palabra renovación en política la primera vez? ¿La palabra? La palabra renovación. ¿Renovación? ¿Vos viste que la usó? Renovación y cambio la usó Alfonsín. Cafiero usó la palabra renovación. Massa usa el Frente Renovador. ¿Cuándo te parece que apareció la palabra renovación en la política? Bueno, no tengo idea. Escucha. De agosto de 1944. Marcha Renovación. Autor Bruno Mux, dedicada al excelentísimo señor vicepresidente de la República, coronel Juan Domingo Perón. Canta Perla Mux. De la renovación a Perón. Sí. El autor de la música es el hermano de Perla Mux. Sí. Eran hermanos ellos, el autor y la cantante. Pero qué cosa seria, Diego. La palabra renovación. Gran actriz y gran cantante, Perla Mux, muy peronista. Claro. Pero digo, ¿cómo se usa, no? Sí. Claro, vos nadie renueva nada, pero se usa. Me preguntaba por Mariano Moreno, gobernador de Buenos Aires. El que fue gobernador fue José María Moreno, que era sobrino de Mariano Moreno, ¿no? Sí. Y bueno, no, yo como te gusta tanto Mariano, te lo prestaba. No es que me guste o me deje de gustar, es que hay que investigar la historia y ver realmente qué hizo cada uno, ¿no? Hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El próximo lunes se vivirá un momento seguramente de reflexión, porque son muy pocos los que tienen la voluntad de organizar una fecha como el 17 de octubre. Hace rato ya que el 17 de octubre queda reducido a grupos espontáneos que hacen en distintos lugares. Y también el 17 de octubre tiene un antecedente político histórico central. El 4 de junio de 1943, cuando un grupo de coroneles toma el poder de un golpe de Estado y transforma ese golpe de Estado en una revolución. A tal punto que aparece una marcha, la del 4 de junio. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 71 años después, este 17 de octubre, seguramente con un silencio de multitudes será muy distinto a otros 17 de octubre. Miguel. Señor. Este 17 de octubre hay una movida de chicos jóvenes del peronismo, no tan jóvenes, ya está, ya tiene 50 años el, uno de los que encabeza la movida, Juancito Ale, el turco, el turquito Ale. Hacen una campa el domingo a la noche y se movilizan hacia la Plaza de Mayo en la mañana para festejar el 17 de octubre. Está bien. Esta marcha de que pasaste recién, la de la revolución del 4 de julio, como te darás cuenta al escucharla, está escrita por dos tangueros. Primero tocan toda la melodía, después entran los cantantes. Fueron los hermanos Rotundo. Francisco, que estaba casado con Juanita Larrauri, y su hermano, que fue el que hizo la letra, que era el cuñado de Juanita Larrauri. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Dicen que el técnico de la selección va a ir a ver a Acuña a Santa Fe. Y lo va a ir a ver equivocadamente en cancha chica, porque la cancha de Atlético Rafaela no es justamente el mejor lugar para ver a Acuña, ¿no? Sí, bueno, pero... tiene videos, tiene tantas cosas para ver, sí. Lo tiene que ir a ver justamente en la cancha donde el despliegue de Acuña va a ser muy difícil. Una cancha pequeña, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Acuña necesita terreno para desplegarse. Pero bueno, de todos modos, me parece que toda esta movida de buscar jugadores nuevos es tardía, había que haberla hecho después del Mundial 2014. Sí, claro. Pero ¿sabés qué pasa? Que ahora con un partido por delante con Brasil y otro con Colombia, me parece que no es para andar experimentando, digamos, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que este solo hecho significa que vale unos 4 o 5 millones más. ¿Qué cosa? Acuña. Sí, bueno, pero el tema no es Acuña, digo, el tema que hay... Ya ayer un diario publicó 40 nombres que está siguiendo Bauza. Todo eso había que haberlo hecho después del Mundial 2014. Ahora estamos en el medio del río. Pero para el partido con Brasil, que ponga el equipo completo de San Lorenzo, que el otro día dimos una lección de fútbol contra Godoy Cruz. No puede, está lleno de extranjeros el equipo de ustedes. Uno juega uruguayos. Para Uruguay. Uruguayos. Los nacionalizamos, no hay problema. Eso podría ser. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La hora 7:28 minutos, 16 grados 9 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Latino, Miguel. Escuchando tu excelente editorial de hoy, que la comparto plenamente, se me ocurrió una comparación. Mejor dicho, lo voy a decir en tono de bien criollo. Una comparanza. La situación del país... tenemos que pensar que es igual a nuestro seleccionado de fútbol. Está hecho un desastre. No saben cómo enfrentar lo que tienen que enfrentar por fallas del director técnico y por fallas ya de los obsoletos jugadores. Lo hablo con una cara durez total porque yo no entiendo nada de fútbol, pero hice la comparanza. En este caso... tenemos el mejor director técnico para la parte política, que es el proyecto de Perón. Lo que ahora hay que tratar de reunir son gente honorable cuya historia no esté manchada con lo que es común en nuestros políticos, que no aguantan el currículo ni los archivos, para formar sí, un frente sano, correcto, y que lleve con toda valentía el proyecto de Perón, porque al llevar el proyecto de Perón adelante, nos estamos enfrentando al poder supremo que está en la tierra. Ahora, yo digo una cosa. Diego, la hermosa marcha 4 de junio, preciosa. Sí. Fue hecha por tangueros. Es verdad lo que dijiste. Porque Francisco pero Francisco Lomuto es el autor. Ah, Lomuto, perdón, yo dije rotundo. Mario Juanita Larrauri. En cambio, Juanita Larrauri estaba casada con Francisco, pero rotundo. ¿Estamos de acuerdo, Dieguito? Sí, señor. Bueno, pero eso no deja de ser... Pero es una demostración que los tangueros eran todos peronistas. Más vale que sí. En cuanto a Bob Dylan, les quiero decir que ninguna persona con un sentido de independencia cultural y de verdadero nacionalismo puede aceptar eso de que le dieron el premio Nobel, aunque estén mirándome ya directamente algunas personas que están por ahí en la radio, como diciendo este viejo. No, no se puede aceptar ese premio a uno de los motores de la más monstruosa máquina de destruir las culturas propias de cada pueblo. Con eso solo yo no puedo estar de acuerdo. Y no intervengo en la calidad que pueda tener como poeta, músico y todo lo que ustedes quieran. Pero están dándole un premio a alguien que está dentro de este plan siniestro universal de destruir las culturas autóctonas de cada pueblo para dominarlo. Y antes de irme, si me permitís, Miguel, escuchando a esta señora Sofía Rusa, me acordé de una anécdota de Perón, en la que en esas pequeñas anécdotas se lo veía lo grande que fue. En aquel tiempo que Perón estaba en la Casa Rosada, era el tiempo de que estaba el enfrentamiento de boxeo entre Alfredo Prada y José María Gatica. Perón, que fue un amante del boxeo, era muy amigo de Prada, y Prada fue un ejemplo de lo que ayer te dije, cómo me maravilla la gente que se eleva, porque ese muchacho de chico nació con parálisis y tenía un pie más corto que el otro. Y por acceder al noble deporte de los puños, pudo recuperar su físico y llegar a donde llegó. Bueno, y era muy amigo de Perón porque Perón lo admiraba. Un día, uno de esos alcahuetes que nunca falta al lado de un presidente, escuchó que Perón decía, este Prada me tiene podrido. Fue corriendo a decírselo a Prada, y Prada, en cierto modo, vio que ya no le daban más carpeta, no lo llamaba a hablar con el presidente. ¿Qué había pasado? Que Perón, leyendo el diario ruso, Pravda, y a que hablaba mal de él, dijo, este Pravda me tiene podrido. Una de las tantas anécdotas de nuestro más grande político del mundo. Era el Pravda. Bueno, 7 de la mañana, 33 minutos, 16.9 la temperatura. Jornada, campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2.5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, tenemos información del futuro de la empresa Cresta Roja, esta empresa de producción avícola que estuvo en el ojo de la tormenta a fin del año pasado y comienzos de este año. Bueno, aparentemente cuando falta poco tiempo para que finalice la presentación de ofertas en la justicia. Recordemos que la empresa está intervenida por la justicia, pero está funcionando, administrada por un grupo empresario. Bueno, hay una base de $110 millones para la compra de esta empresa y habría un nuevo interesado en la adquisición de la firma. Estaba por una parte el grupo Tres Arroyos, el llamado Granja Tres Arroyos, que es otra de las empresas avícolas que estaba pujando por quedarse con esta empresa, pero ahora se presenta una nueva, que es el grupo Adecoagro, que es uno de los mayores grupos de siembra de la Argentina, y que está vinculado, entre otros inversores, con el magnate internacional George Soros. La firma tiene un manejo de algo así como 270.000 hectáreas que sirven entre Argentina, Brasil y Uruguay. Yo espero que se quede Tresarrer y no Soros con esto, ¿no? Bueno, habrá que ver, qué sé yo, habrá que ver quién presenta la mejor oferta y qué dispone la justicia en ese tema, ¿no? Según te quiero, ya que metiste el tema Soros, me vino a la memoria, vos que también trabajaste en Radio Splendid. Sí. Vos sabés que cuando se transfirió el paquete, no, supongo yo que lo transfirieron porque nunca se sabe, el paquete de la radio, nosotros con contrato firmado y todo preferimos mudarnos donde estamos ahora, ¿no? Sí. En ese momento iban a ir a parar allí el grupo empresario muy sostenido por el kirchnerismo, un grupo empresario integrado por Matías Garfunkel, sí, y el famoso rabino Spolkin, sí, que hicieron verdaderos desastres con todos los medios que manejaron. Sí. Resulta que ahora me entero que Matías Garfunkel, que vive con Manucci y su pareja en Estados Unidos, tiene que presentarse, tiene 3 días para hacerlo, porque está metido en un proceso por contrabando de arte. Ah, mira. Aparentemente, este muchacho, Matías Garfunkel, vendió en una cotizada empresa de Nueva York que se dedica a remates famosos, 3 cuadros que a su vez estaban embargados aquí por el abogado que no cobró honorarios, abogado de él, que no cobró honorarios, de apellido Vera. Sí. Lo sacó del país y lo vendió en Estados Unidos. Bueno, además de contrabando de arte, que está prohibido por ley, evasión impositiva, etcétera, etcétera, por defraudación, el juez lo procesó en su momento y lo embargó por 35 millones de pesos. Y ahora tiene 3 días para presentarse, y es muy interesante saber en manos de quién estaban los medios y en manos de quién van a parar siempre los medios. Digo esto como trabajador de medios, ¿no? Sí. Con quién tenemos que lidiar nosotros todo el tiempo y quiénes son los dueños de estas cosas. Y es interesante, además, tener presente esto, porque no es la primera vez que uno habla de quiénes son los dueños de medios o cómo determinado gobierno le entrega a un determinado grupo. Spolkin hizo un desastre, está lleno de juicio por todos lados, sí. Dejó gente sin cobrar por todas partes. Se pelearon después Spolkin y Garfunkel. Sí, sí, claro. A tal punto que dice que una patota que pertenecen a ex agentes de la Mossad que viven cuidándolo a Spolkin, lo atacaron a golpes a Matías Garfunkel y se fue a vivir a Estados Unidos. Ajá. Entonces ahora tiene 3 días para presentarse en el penal número 8 que lo está investigando. Así que me parece que emigramos justo porque lo iban a ser nuestros jefes. Sí, sí, claro. Inclusive, bueno, ya que estás hablando de Splendid, tengo entendido que estaban en estos días tanto Splendid como Rock and Pop, pues son las dos radios que ahora están en manos de un grupo Fénix, que es un grupo de producción de espectáculos artísticos. Estaban con problemas de cobro, ya había conflicto de los trabajadores porque no cobraban su salario, estaban en paro o algo así. Bueno, vos sabés que esto está en el juzgado penal económico número 8 del juez Gustavo Metrovich, que el lunes, salvo que presente alguna excusa por parte de su abogado, Matías Garfunkel tendría que presentarse por contrabando de obras de arte. Bueno, un buen muchacho, como se dice popularmente. Así que viejo, fíjate dónde vas a trabajar, ¿eh? Sí, uno siempre está controla eso. Bueno, completando la información, te digo que el tema de Cresta Roja, existe una posibilidad de que las dos empresas que están empuja por esta por Cresta Roja, Adeco Agro, la de Grupo Soros, y la Nacional Granja Tres Arroyos, quizás se asocien y presenten una oferta conjunta. Es lo que también está circulando por estas horas. Con lo cual, bueno, habrá que ver qué dice la jueza que maneja la quiebra y que está ahora supervisando el funcionamiento de la empresa, Valeria Pérez Casado, que tiene la empresa funcionando a través de un consorcio que la alquila, que es una empresa llamada Boporto Internacional, que tiene capitales argentinos. Habrá que ver qué decide cuando se presenten las ofertas que va a ser próximamente. La base, como digo, son 110 millones de dólares para la compra de esta empresa, que está ya prácticamente trabajando a pleno. luego del gran problema que tuvo hacia fines del año pasado, comienzos de este año. Yendo al tema de mercados, los cereales repuntaron con fuerza. Ayer en la bolsa de Chicago hubo subas en trigo de 4,9% y en maíz de 3,7%. En el mercado local, pocos cambios para los números de los granos. Acá en Rosario, 2.150 pesos la tonelada de trigo, en lo que tiene que ver con maíz, 2.450 también el disponible, y la soja que va en 3.900 pesos. En general, leyendo los cultivos ya, según el informe habitual de los días jueves de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la lluvia mejoró el estado de los cultivos de trigo en todo el área. El reglamento semanal indicó 31%, que el 31% de las 4.300.000 hectáreas que hay de trigo está en muy buen estado. Y por otro lado, hay que decir que también, según el mismo informe, la siembra argentina de la soja caería en esta campaña un 3%. En este caso, el informe coincide tanto de la Bolsa General de Buenos Aires como el de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esto tiene que ver con una mayor intención de siembra del maíz y del trigo, que le ha quitado algunas hectáreas a la soja, lo cual no deja de ser una buena noticia para equilibrar todo lo que tiene que ver con rotaciones y demás. En cuanto a trigo, se proyecta en una cosecha de 13 millones de toneladas. Por otro lado, hay un informe vinculado con la cuestión impositiva del agro que hace el IERAL, que es un instituto de la Fundación Mediterránea de Córdoba, que habla que la presión tributaria para el sector agropecuario, incluyendo tanto impuestos nacionales como provinciales y los municipales, establecimientos agrícolas, alcanza un 61% en la zona núcleo, o sea, en la zona más rica del país, sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y el 85% en provincias como Salta, siempre que los márgenes sean los esperados en cuanto a rentabilidad y demás en los distintos cultivo. En el NOA presión impositiva, si se descuenta o se agrega el reembolso de 5 puntos porcentuales que el gobierno va a darle a estas provincias del NOA con motivo de no haber aumentado, o no haber reducido, mejor dicho, las retenciones a la soja como estaba previsto, sería del 78% la presión impositiva. Buenas noticias para el norte también, en el sentido que han comenzado las obras para reactivar el tren de cargas del Belgrano Norte, o del Belgrano Cargas, mejor dicho, en el Chaco. Han comenzado las obras en varios ramales de esa provincia. Son 350 personas que ya están trabajando en esta tarea, y bueno, es un trabajo que va a llevar para tres ramales de la provincia del Chaco más de un año de trabajo, lo cual es una buena noticia. Y además, como parte del plan Belgrano, se ha incorporado también ahora la reactivación en un mediano plazo y mejoras en las líneas del Urquiza, en toda la zona del litoral, esto es Corrientes y Misiones, justamente a pedido de las provincias, de las autoridades de esas provincias, ya que no estaba originalmente contemplado esas obras allí, justamente en esas provincias del litoral. Y por otro lado, contar a nivel internacional que hay un estudio que habla de que la productividad agrícola deberá duplicarse para alimentar al mundo en los próximos años, tendrá que aumentar un 1,75% cada año para satisfacer la demanda de alimentos total. Esto según un estudio de un informe de productividad agrícola mundial dado por una organización internacional llamada Global Harvest Initiative, que está diciendo justamente que no solamente se deberá producir más alimentos para alimentar a más población en el mundo, sino también lograr rendimientos más altos, maximizando el uso de los recursos naturales y también reduciendo el impacto generado todos ellos en materia justamente agrícola. Entre las políticas que deberán llevarse a cabo en todo el mundo, habla de innovaciones en cinco áreas claves: invertir en investigación y desarrollo agrícolas, adoptar y difundir tecnologías de una base, con base científica, aumentar la participación del sector privado en la agricultura y el desarrollo de la infraestructura, cultivar alianzas para lograr el crecimiento agrícola sostenible y una mejor nutrición de la población, y ampliar el comercio agrícola regional e internacional y armonizar las normas correspondientes en cada caso, Miguel. Bueno, te saludo. Hasta mañana, buen día para todos. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes, tiene razón. Volvemos el lunes. Chao. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. El diario Clarín debería poner otros creativos a trabajar, porque hoy en su página 29, 31 y 33 arranca con una foto a página completa del dictador Videla. En la otra impar que le sigue, a la 31, el cura Grassi, a página completa, sin epígrafe ninguno de ellos, o sea, la foto nada más con blanco, y remata en la 33, con un fondo rojo, letras blancas, lo que se hace se sabe, y el logo de Clarín, difundiendo como que todo lo que se pasa, todo lo que ocurre, el diario lo publica o el diario lo sabe y lo dice. Pero ha elegido, me parece a mí, fotos que no lo favorecen. Porque justamente en la época del proceso militar se favorecieron con papel prensa, que por supuesto no lo dice Clarín, y en el caso del cura Grassi estaban detrás de las tierras que tenía la fundación. Así que, muchachos, todo lo que se hace se sabe. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Con San Lorenzo, si por esa cosa de la vida la llegamos a ganar, que es bastante difícil la gimnasia. Miguel, y se juega ese partido muy importante. Un San Lorenzo que dio una lección de fútbol ante Godoy Cruz. ¿Vos dónde jugarías ese partido? ¿Ese partido? Yo lo jugaría en River. Sí, seguro, seguro. Los dos presidentes digan, bueno, hagamos un partido en River, mitad de estadio para cada uno y hacer una buena recaudación. Sí, una excelente recaudación. Miguel... Digo, yo no sé. Sí, es una muy buena opción. Bueno, pero si juega con gimnasia... Y bueno, ahí habría que ver dónde se juega, ¿no? En Mar del Plata. Sí, también es una... Sí, es una muy buena posibilidad y estaba haciendo... una gestión, precisamente, la Peña de San Lorenzo de Mar del Plata, como fue Boca, la Peña de San Lorenzo de Mar del Plata estaba haciendo la gestión para que juegue San Lorenzo Mar del Plata, ¿eh? El amigo Fernández casualmente estaba haciendo esa gestión, Miguel. Bueno, lo metemos en el ascenso. Qué lástima que no podemos saber el cura Brochero qué cuadro era. Sí, pero no. Si tenemos un nuevo santo y no llega a ser de ustedes, por ahí nos salvamos. Contame. Bueno, Chacarita, que jugó muy mal nuevamente, que perdió 1-0 al término de la primera etapa, que en el segundo tiempo fue todo lo de Blanda Drugué, tuvo 12 situaciones claritas de gol para marcar, pero claro, cuando no la marcas en el arco de frente, la sufrís en el propio. Y Chacarita lo dio vuelta en 6 minutos y lo ganó 2-1 para quedarse con 3 puntos, que de merecido no tiene nada, pero a Chacarita no le importa, ganó 2-1. Jugaron en Puerto Madryn, Guillermo Brown empató 2-2 con el Instituto de Córdoba. En Corrientes, Boca Unidos perdió 3-1 con Juventud Unida de Gualeguaychú. Y Old Boys, que venía de perder el clásico, el super clásico con Chicago Mataderos, anoche, otra actuación penosa del equipo de Floresta, perdió como local 3-0 con Argentinos Juniors. En entretiempo, un dirigente tuvo un fuerte entredicho con un jugador. Se habló de que Pepe Romero, el técnico, presentó la denuncia en el mismo entretiempo, después se desmintió, después salió Pepe Romero cuando terminó el partido y dijo que va a seguir, que si se va es un cobarde. La barra apretó, esperó y apretó a Ricardo Blanco, pero cuando vieron que estaba con la familia, bajaron los decibeles. Le dijeron, mira, queremos que ganen. Vamos a venir a hablar con los referentes. Perdimos dos clásicos seguidos. Ahora venimos a hablar de buena manera. La próxima no sé, le dijo un barra brava a Ricardo Blanco, el mejor jugador del Boys. Los Andes perdió 1-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero y por el Federal A en Posadas Misiones Guaraní, Antonio Franco empató 2-2 con Sol de América de Formosa. Decir que anoche hablamos con Hernán Campana, jugador de Muñiz, hace 4 meses que no cobran. Parece que la plata de AFA no llega a los jugadores. Parece que la plata de AFA llega al presidente de Muñiz, a Marquich, a Marcelo Marquich, y no aparece, después no aparece. Me parece que van al paro los muchachos. Hoy van a jugar, Miguel, hay varios partidos, 20:05 para la TV Platense Estudiantes, por la B Metropolitana, por la primera C, 15:30 Cañeras de Ferrer, por el Federal B, en Ayacucho, Sarmiento y Ferro de las Flores, el equipo del Tino Costa, en 25 de mayo, 20:45 Argentinos con Kimberley de Mar del Plata, a las 4 de la tarde en Santiago del Estero, Instituto Santiago con Andino de la Rioja, 5:45 Sportivo Villacubas con Unión Santiago, 21 horas Racing de Córdoba, Atenas de Córdoba, a las 21 también en Morteros, Tiro Federal, Juventud Unida de Río Cuarto, 21:30 en el Imperio, Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento de Leones, 21:30 en Perico, Jujuy, Talleres con Pellegrini de Salta, y a la hora 20 en Entre Ríos, Miguel de Fútbol Club con Belgrano de Paraná. Miguel, decir que siguen las gestiones, se avanza en la Superliga y que ya no solo los dirigentes del ascenso, sino que Angelici, Donofrio y otros dirigentes de primera quieren que se vaya Armando Pérez y van a exigir llamar a elecciones. Miguel. Vos sabés que me dijeron que lo quieren entusiasmar a Blanco para que sea el candidato. Blanco dijo que no, ya varias veces. Miguel, sí. Tema Blanco, te voy a dar un dato. Sí. El otro día me contó un periodista que sigue a Racing, un periodista que hace Primera División, que viste que siempre le preguntan a Blanco y dice que no, fuera de micrófono me cuentan que Blanco ahora habría dicho que sí. Te iba a contar eso, que justamente ahora, aparentemente, hay un acuerdo porque Angelici estaría por una licencia prolongada en Boca. Sí, 2 años. Y ocuparía un cargo oficial en el gobierno de Macri. Sí, sí, sí. Entonces, ante esa posibilidad, Angelici antes de irse no lo quiere a Tinelli. Uh-huh. Lo quieren sí al presidente Sabrina. Sí, sí. Pero el presidente San Lorenzo, para no quedar una interna con Tinelli, se corre de costado. Uh-huh. Así que hay que ver, está jugando mucho la política en todo esto, hay que ver en qué termina, pero lo cierto es que me parece a mí que Armando Pérez no tiene futuro prolongado, me parece. Sí, sí, sí, hasta julio me parece que después nomás, aparte, le achacan que no gestionó, que no fue a Alemania, que no fue a arreglar el contrato con la Adidas, que no se mueve, que la AFA está perdiendo dinero, que no entran más recursos, que no está haciendo nada, va, en definitiva. Miguel, me corro un poquito del fútbol, te quiero contar. Ayer estuvimos en la inauguración de la calle Doctor Di Taranto en Ciudad de Vita. Una muchedumbre se hizo presente, organizaciones del Partido Peronista de Matanza y de todos lados. Viejos vecinos de Ciudad Evita, de todos los rincones de Ciudad Evita, en la puerta de lo que fuera su casa, que hoy, claro, es una casa totalmente remodelada, que ha comprado otra gente, estaba la bandera, obviamente, del movimiento peronista, había una agrupación, estaba la bandera de San Lorenzo, porque el doctor Di Taranto era un ferviente hincha de San Lorenzo de Almagro e integró alguna vez los cuerpos médicos de la institución de Boedo. Miguel, decirte que mandó una carta a Verónica Magario, la intendenta, que había senadores provinciales, diputados provinciales, que estuvo Daschi, que estuvo Daer, que estuvieron muchos sindicalistas presentes, que hubo, bueno, te digo, realmente un acto muy emotivo. Se recordó el doctor Di Taranto que te curaba. Vos ibas y te curaba. Si tenías plata, le pagabas. Y si no tenías plata, te curaba igual. Y a los chiquitos la señora le preparaba una merienda. Como dijo Tito Luna, te curaba, no te cobraba y te daba de comer. Y terminó con un auto atado con alambre. El doctor Di Taranto, ahora lleva el nombre, la calle donde él vivía, la cambiaron por el Cedro, Di Taranto y Carlos Di Taranto, y el tapetí justo en la esquina. Realmente un acto muy emotivo. También hubo un cantante de folclore, bueno, todo lo que tiene que ver, mucha prensa, y todo lo que tiene que ver con el aparato peronista justicialista, ¿no? Peronista de Matanza, y gente que vino de todos lados, gente de Capital, gente de Mataderos, en especial de Matanza, y obviamente se movilizó mucha gente de Ciudad Evita, de todos los rincones de Ciudad Evita. Un acto, estuvo el hijo, estuvo la nieta, realmente un acto muy lindo y muy emotivo, Miguel, que nos tocó vivir ayer así, porque realmente el hombre fue muy querido, hizo mucho por la comunidad, trabajó en el hospital de Seiza, trabajó en el hospital Piñeiro, y contaban la anécdota en la época de la dictadura, cuando lo venían a buscar, le tapaban los ojos, se los llevaban para que vayan a curar a los compañeros heridos, y lo traían de vuelta con los ojos tapados, y la familia contaba ahí cuando sabían que se los llevaban y no sabían si volvía. Así que un acto por demás emotivo. Estuvo mi amigo el periodista Alejandro Enrique, también subsecretario general de Cultura de la Matanza. Estuvo el periodista Tomás del Lucas, estuvo Pedro Artaza, varios canales de televisión. La verdad, un acto muy, pero muy emotivo. Y la gente, yo me tuve que ir, Miguel, porque me tuve que ir a la radio a hacer el programa Sueño de Primero y algo más. Se quedó mi señora y mi hija, y me contaron que llevaron el acto cantando la marcha peronista y el Volveremos, Volveremos. Bueno, eso lo canta el kirchnerismo, vos sabés que lo hacen cada vez que hay un acto político. Miguel. Magario, que es la ahora presidenta de la FAN, de la sí. Federación de Municipios, es la hija de un dirigente montonero que fue el encargado de contar los dólares del sí. secuestro de los Borg en Europa. Miguel, sí. Y bueno, me visto el pie, sí, es verdad, había la mayoría de la gente que se dio cita así ayer eran kirchneristas. Te saludo. Un abrazo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Fue el hombre de la Secretaría de Finanzas de la organización Montonero. Diego. Bueno, vamos a meternos en el recuerdo de un grande. Estamos muy sobre las noticias, pero trataremos de hacerlo contrito. Me refiero a Oscar Marcelo Alemán, conocido como Marcelo Alemán, que nació en Machagay, Chaco, el 20 de febrero de 1909 y falleció en Buenos Aires el 14 de octubre de 1980. Guitarrista, compositor, cantante, especializado en jazz. El cuarto de siete hijos de la pianista Marcela Pereira, indígena Cuomo argentina, y del uruguayo el guitarrista Jorge Alemán Moreira. Empezó trabajando con sus hermanos Juan Carlos, Jorgelina y Juan, y su padre, formando un grupo de danzas nativas y musicales cuando tenía 6 años. Después bajaron a Buenos Aires en el 2015, actuaron en el Teatro Nuevo, en el Luna Park, y de allí después viajaron a Brasil. A la muerte de sus padres en 1919, Oscar se quedó en Brasil, trabajó de todo, de diariero, de lustrabotas, de lavacopas, para juntar plata, comprarse una guitarra, y con el guitarrista Gastón Bueno Lobo formaron el dúo Los Lobos y empezaron a trabajar en salas de fiestas. Después volvieron a Buenos Aires en 1925 porque los contrató Pablo Palitos para trabajar con su compañía en Buenos Aires. Siguió grabando para RCA Víctor, música brasilera, fostros, valses, y también grabó con Los Lobos. Viajó a Europa y allí conoció a Josephine Baker, que lo llamó para una prueba y trabajó con ella del 32 al 38. Conoció a Louis Armstrong, Duke Ellington, y tocó con el guitarrista Django Reinhardt en el Hot Club de Francia, con el que se hicieron grandes amigos. Se casó cuando volvió a Buenos Aires en la Segunda Guerra Mundial con la actriz Carmen Vallejo, con la que tuvo una hija, India. Carmen ya tenía a Selva, que era de un matrimonio anterior, que cuando se hizo actriz adoptó el nombre del guitarrista. En homenaje a Oscar Alemán, se editó el libro Tributo a Oscar Alemán, con fotos inéditas y gran cantidad de material sobre su vida. Además, se festeja todos los años en Buenos Aires el Festival Internacional de Guitarra Jazz Oscar Alemán para intérpretes jóvenes de guitarra. Oscar Alemán cantaba así y tocaba la guitarra con un clásico, Bésame Mucho. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Ves, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez, otra vez, sí. Otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, gracias, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Ves, última vez. Oh, bésame. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Bésame. No. Bésame mucho. Ay, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8 de la mañana, 3 minutos, 16 grados 9, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La careta en el coloquio de idea, el titular de la Shell, la empresa holandesa inglesa, dijo que en Vaca Muerta sacar petróleo cuesta un 50% más caro que los Estados Unidos y que hay que bajar el costo laboral. A partir de esta situación, la Croset, en representación de la petrolera donde trabajó el ministro de Energía, dice que la Shell va a invertir en Vaca Muerta 1.500 millones de dólares al año, pero hay que bajar el costo laboral y que están negociando con los sectores. 5 minutos pasaron de la hora 8. La inflación de septiembre subió 1.1%, según datos oficiales del INDEX. Macri ensalzó y levantó a Urtubey para quitarle espacio a Sergio Massa. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires hay run-run de problemas serios con el jefe de gabinete, que mete mano en la interna para que dejen a Randazzo y a enfrentarlo a los hombres de Massa en la provincia. Temen que la Cámara de Diputados y el Senado se vengan ingobernables porque Massa podría aumentar el caudal de diputados y senadores en la próxima elección, y entonces sería inviable el gobierno de Vidal si rompen con el Frente Renovador. Seis minutos pasan de la hora 8. Uruguay dijo que va a difundir todo lo que haga a los nuevos movimientos de la pastera de Boña. Dijo que así contribuirá a las relaciones con Buenos Aires. Hay más de 60 estudios hasta ahora secretos sobre la contaminación de la pastera, pero los uruguayos autorizaron otra más que se va a hacer en el interior de su país. Se confirmó finalmente que Jorge Virudosa, el jefe de la inteligencia de la Marina, murió en Sudáfrica. Era buscado y la causa estaba abierta como represor en la ESMA. El jefe de Servicio de Inteligencia de la Marina, el CIN, durante la última dictadura, el ex capitán de navío Jorge Virudosa, quien había actuado en lugares donde quedaron abiertas las causas como casinos de oficiales de la ESMA, falleció ayer en Sudáfrica mientras se encontraba prófugo de la justicia argentina. La información fue suministrada al juez Sergio Torres por el Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina. Según se sabe, usaba el nombre de diferente al que poseía en su nacimiento y sus documentos, y fue cremado. Su esposa había dado la noticia y fue ahora confirmado. Entre 1977 y 78 había sido comandante de la unidad de tareas 332 en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ocho minutos pasaron de la hora 8, el deporte por Belgrano. En River vuelven a las prácticas esta mañana en Ezeiza, tras el entrenamiento conferencia de Marcelo Gallardo. Mañana viajan a Paraná para jugar el domingo a las 20 frente a Patronato. Allí River tiene equipo confirmado con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco, Poncio, Ignacio Fernández, D'Alessandro, Andrade, Driussi y Alario. Se confirmó para el jueves 27 de octubre, 21:10 en Mar del Plata. Cuartos de final de Copa Argentina, River frente a Unión de Santa Fe. El ganador de esta llave juega semifinales contra el ganador de San Lorenzo de Almagro, frente al que surja de la llave Racing Gimnasia y Grima La Plata. En Independiente comienza la venta de localidades para el partido de este fin de semana. Va a jugar frente a Atlético Tucumán. Se venden entradas desde 250 a 600 pesos para socios, y para los que no lo son, de 450 a 900 pesos. La única duda de Gabriel Milito para la formación de Independiente es ver cómo está el uruguayo Cristian El Cebolla Rodríguez. Lo van a esperar hasta último momento. Dijo el entrenador que si no está al 100% no va a jugar, y lo hará el juvenil Ezequiel Barco. Así Independiente anuncia Campaña, Toledo, Figal, Cuesta y Tagliafico, Ortiz, Diego Rodríguez, Berrini. La duda, Cristian El Cebolla Rodríguez o Ezequiel Barco. y en el ataque Maxi Mesa, Vera y Rigoni. Hoy a las 20:15 en la sede de Avellaneda, homenaje a Ernesto Bafa, ex director de orquesta, compositor y bandoneonista, fallecido en abril pasado. Era confeso hincha de Independiente, incluso le había dedicado tangos, entre otros, a Ricardo Bochini y a Luis Islas. En el fútbol de España hoy comienza la fecha, Las Palmas con Español. En el fin de semana los principales platos: Atlético Madrid, uno de los punteros, va a recibir al Granada. Real Madrid, el otro puntero, visita al Betis. Y el Barcelona, con casi segura inclusión como titular de Lionel Messi, frente al Deportivo La Coruña. Estos partidos van el sábado. El principal del domingo es Villarreal frente al Celta de Vigo. Esta noche a las 20 en los Estados Unidos, en Toronto, el partido más importante de la historia del básquet de San Lorenzo. Va a jugar frente a un equipo, una potencia de la NBA, Toronto Raptors. Allí hay, además de todos los jugadores titulares de San Lorenzo en esta delegación, viajó una nutrida delegación de dirigentes encabezada por Marcelo Tinelli, con dirigentes del básquet Gastón Laville, Alejandro Macho y Marcelo Moretti. En Liga Nacional de Básquetbol anoche, victoria de Ferro, visitante. En tiempo suplementario le ganó a Boca 83-77, después de igualar en 68 el tiempo regular. Hispanoamericano de Río Gallegos le ganó a Argentino de Junín 74-70. Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció a Quilmes de Mar del Plata 92-68. Y la victoria visitante de Quimsa de Santiago 105-96 a Regatas Corrientes. Hoy a las 21, el equipo del momento, Bahía Básquet, recibe la visita de Obras. Y a las 22, la unión de Formosa con Echagüe de Paraná. En zona norte, el puntero es Quimsa de Santiago, 6 victorias, 1 derrota. San Martín de Corrientes tiene 4 triunfos y 1 derrota. En el sur, ganó los 5 que jugó Bahía Básquet. San Lorenzo tiene 3 triunfos y una derrota. Noche negra de los tenistas argentinos en el Challenger de Buenos Aires. 6 quedaron eliminados y los 2 que pasaron lo hicieron ganando frente a otros argentinos. Pasó de ronda el correntino Leonardo Mayer, le ganó al porteño Facundo Mena 6-3, 4-6, 6-4 y pasó el rosarino Renzo Olivo ganándole al porteño Andrea Colarini 6-2, 6-1. Eliminación para el porteño Guido Andreozzi, perdió con el español Jaume Antoni Munar 6-3 y 7-6. Eliminación del rosarino Facundo Bañiz, perdió con el dominicano José Hernández 1-6, 7-6, 6-4. Eliminado el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, perdió con el brasileño Rogério Dutra Silva 6-1, 6-7, 6-3. Eliminado el bonaerense de Quilmes, Juan Pablo Paz, perdió con el portugués Pedro Sousa 7-5, 7-5. Hoy, no antes de las 10 de la mañana, el correntino Leonardo Mayer frente al brasileño Thiago Monteiro. No antes de 11 y media, el marplatense Horacio Ceballos frente a otro brasileño, Rogério Dutra Silva. Y no antes de las 13, el rosarino Renzo Olivo frente al portugués Pedro Sousa. Los Estados Unidos bombardearon el Yemen por primera vez a aviones que salieron de los barcos que tienen en el Mar Rojo los yanquis. Bombardearon a los rebeldes del Yemen, que son apoyados por Irán, contra el gobierno que es sostenido por Arabia Saudita y los propios norteamericanos. 13 minutos pasan de la hora 8 en Buenos Aires, 17 grados desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El domingo es el Día Comercial de la Madre, porque la madre tiene todos los días para ella. Y en realidad, esta instalación, que es un hecho comercial, hace que se produzca consumo, como el Día del Padre y todos los demás días que han inventado, y pone también en situaciones a veces incómodas a aquellos que no están en condiciones de hacer un regalo. y para cualquier madre seguramente el mejor regalo es que un hijo le dé un beso y que además le manifieste que la quiere. Pero se ha instalado con fuerza el Día Comercial de la Madre. Se esperan, con las rebajas y las cosas que hacen este fin de semana, ver si pueden aumentar las ventas. Veremos si el lunes tenemos algún dato sobre qué pasó con ese Día Comercial. Diego. La cantante y actriz española, esposa de Dicepolín en el recuerdo, Tania, nació en Toledo, España, un día como hoy en 1900. Falleció en Buenos Aires el 17 de febrero de 2005 a los 105 años. Su verdadero nombre era Ana Luciano Tibis, actriz y cantante de tango, que realizó la mayor parte de su carrera en nuestro país. Empezó desde muy chica en la ciudad de Valencia y a los 18 años formó su propia compañía de varieté usando el seudónimo de La Lucianito. Después, en 1924, integró la trupe ibérica de la actriz y cantante, la famosa Raquel Meller, con la que actuó en Francia, Brasil, Uruguay y finalmente en Buenos Aires, donde decidió quedarse. Trabajaba como cancionista en los importantes cabaret que había en Buenos Aires y allí conoció a Enrique Santos Discépolo, con quien mantuvo una relación sentimental hasta la muerte del poeta. Bajo la dirección de Discépolín, fue protagonista de obras de teatro escritas por Discépolo como Vanderbar, Winter Garden, y paralelamente trabajó en cine en películas como El Pobre Pérez, Cuatro Corazones, Caprichosa y Millonaria. Hicieron giras juntos por Europa y América Latina y después participó en la obra de Discépolo, Bloom, y tuvo un notable éxito. A la muerte de Discépolo en el 51, el resto de sus actuaciones permaneció ligada al nombre de Discépolín e incluso llegó a inaugurar un local en la calle Libertad, justo al lado del Teatro Cervantes, que le puso el nombre de Cambalache. Ahí cantaba y atendía a todos sus amigos que venían a visitarla todas las noches. Comenzó a trabajar en teatro activamente, también en televisión, en el ciclo La Botica de Tango de Vergara Leumann, y hacia el final de su vida tuvo múltiples reconocimientos. En el 89, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En el 93, la Orden de Isabel la Católica, que se le entregó el rey Juan Carlos I, y poco antes de su muerte había sido designada personalidad emérita de la cultura argentina. La cantante y actriz Tania hoy cumpliría 116 años. La recordamos con la orquesta de su marido, que tuvo orquesta también, Enrique Santos Discépolo, porque no solo escribía la poesía, sino también hacía la música. Y ella se convirtió en la cantante emblemática de esta agrupación musical que dirigía Discépolo. Con la orquesta de Enrique Santos Discépolo, Tania canta de Enrique Santos Discépolo, Desencuentro. tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. De lo ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es la hora 8:21 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Hable? ¿Cómo le va? Hola, Guillermo, hincha de Racing. Usted sabe que lo que acaba de decir Diego Clarín es una muestra de una guerra no declarada, porque realmente es el único que lo escuché que haga una observación, porque aparte hay carteles en la calle y es un y todo el mundo sabe que lo que dice usted, que se quedaron con papel prensa en la sala de tortura y después la sospecha de los nietos, la apropiación de los nietos, y es una bomba atómica, porque lo que se nota ahora... No, empecemos por el principio. Los chicos que tienen noble, se le hicieron todos los ADN, no son hijos de desaparecidos. Eso ya está probado legalmente, que no son hijos de desaparecidos, que son seguramente conseguidos de alguna otra manera de madres que lo entregaron, lo vendieron, lo que fuere, pero no son hijos de desaparecidos. Está bien. Lo que está sucediendo es que hay lo que produce esto porque es como que nos están mintiendo, es lo que nos están mintiendo, que de un lado, del otro, de todos lados nos mienten. Bueno, pero era solamente la verdad, el mundo sería diferente. Los diarios cumplen, igual que ojalá, una función comercial. Este programa sin publicidad no podría estar en el aire. Y así cada cosa tiene una relación económica directa o indirecta. Entonces, el fundador del diario Clarín, Noble, era socialista. Fundó el diario, andaba a los tumbos y logró hacer un acuerdo con Frigerio, que venía del Partido Comunista y que era el hombre que se le había hecho padre de, mejor dicho, el abuelo del actual ministro del Interior, padre de Octavio Frigerio, que hoy está trabajando en YPF. Bueno, hizo, Rogelio Frigerio original, el abuelo, hizo con Frondizi un pacto, se lo llevó a Perón, buscó el apoyo de Perón para que Frondizi fuera presidente, y el diario Clarín empezó a crecer a partir del frondicismo, y Frigerio manejó parte del diario y viejos integrantes del Partido Comunista fueron a trabajar ese diario. Entre los que fueron a trabajar fueron jóvenes contadores. Uno de los jóvenes contadores era Mañeto, que venía del Partido Comunista y que fue llevado por Frigerio al diario Clarín. Se instaló allí, creció, ya después todos conocemos la evolución de la empresa, y tenemos lo que hoy tenemos. De cualquier manera, cuando el gobierno de Kirchner eligió de enemigo a Clarín, lo eligió porque en realidad lo que quisieron fue comprar el 25% de las acciones que nunca se la quisieron vender. Entonces, toda la verdad completa nunca se cuenta. Como tampoco se cuenta que Moro era el candidato que tenía Cristina para intervenir en el Grupo Clarín y que no se animaron. Por eso Leopoldo Moro se acercó al gobierno de Cristina. Eso claro, es la información completa, toda completa. Está bien, Miguel, pero lo que pasa es que yo lo que estoy viendo es que están pudriendo al mundo. Como usted decía el otro día, invaden Siria, lo arruinan todo, y las víctimas somos la gente común. Un día Mañeto dijo que él era más importante cualquiera, porque el diario ponía presidente. Consecutivamente voltea gobiernos o pone presidente. Bueno, la culpa de que eso sea así es que nadie ha considerado otro poder periodístico similar al de este grupo. ¿Y por qué no lo consiguió? Porque ninguno de los gobiernos se le plantó, absolutamente ninguno. ¿Usted se da cuenta de algo? Antes, por ejemplo, aparecían, qué sé yo, tipos como Hitler, como Stalin, como, qué sé yo, muchos más que Mao Zedong, muchos más que, bueno, hacían una gran movida, mataban gente, bueno, y ahora de pronto hay un montón de tipos que están en las sombras y hacen más desastre todavía que esto que han salido a la luz. Chao, Guillermo. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi. ¿Quién es? Víctor, el muchacho de, como dice este hombre de La Plata, el muchacho de Núñez. La verdad que desperdiciar estos hermosos segundos para contestarle a este hombre, y no llamaba para eso. Realmente este hombre no me entendió nada, porque me interpretó mal. Yo reaccioné así porque él dijo... Bueno, que ya está. Excelente, yo lo que quería hablar, pero que se saque el portavido. Yo quería hablar de su editorial, y escuchando su editorial, digo que ojalá que la unidad de Concepción no sea solo juntos para la foto. Claro, que no sea declamativa. Claro, porque que no vayan a buscar chapa para después cada uno hacer la suya. Porque en un país tan particular, donde hay radicales que son de derecha y radicales que son de izquierda, donde hay peronistas que se dicen de izquierda, de centro y de derecha, donde hay amigos nacionalistas cristianos que aplauden a liberales ateos, donde hasta el viejo Partido Comunista formó parte de un golpe de Estado en contra de un gobierno nacional y popular. Pero creo que siempre hay un momento de la verdad, y es que es cuando un gobierno hace uso de la gran herramienta que es el presupuesto nacional, cuando lo envía al Congreso. Y si bien los números no tienen ideología, cuando vemos, por ejemplo, una baja sin presupuestos en salud pública, en plan defensa y en obra... Espere, pero que es una contrapartida, no todo baja. Sube la deuda externa, sube los impuestos, sube la luz, sube el gas. Y pero no me dejó llegar. Y bueno, todo quiere decir que bajan en otra. Mire, y todos saben que termina, que el porcentaje de la distribución de la riqueza que va a pasar del 50 al 25% para las clases medias bajas, y estos porcentajes tampoco son ideológicos. Por eso yo cuando escucho decir que si a ellos les va bien, nos va a ir bien a todos, yo sabe que le respondo a esos, que es casualmente, cuando a ellos les va bien, a nosotros nos va mal. ¿Y entonces? Con la diferencia que ellos son miles y nosotros millones. ¿Y qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos? Lloramos. Porque, ¿sabe? Le tengo que contestar a la señora ucraniana que habló hace un rato, cuando dijo, las huelgas no sirven para nada. Señora ucraniana, en este país, las huelgas, ¿sabe por qué no sirven para nada? Porque los que tienen que escuchar a los huelguistas se cagan en los huelguistas. Póneme la expresión. ¿Sabe pasar nada? Porque estamos pensando en los regalitos. No va a pasar nada, de Renzi. Vamos a seguir siendo un país mediocre. Suelta la cadena, escucho. ¿Qué hacemos entonces con Jauretche? No, lo tenemos bajo el brazo, y lo nombramos de vez en cuando, y nada más. Y terminamos ¿El medio pelo jaurechano existe? Totalmente. Somos hijos del medio pelo de jaurechano, pero no tenga la menor duda. Cuando yo digo en broma, lo vengo diciendo hace 10 años, bisabuelo anarquista, papá socialista, abuelo socialista, gracias a Jauretche se hicieron peronistas, después el nene va a la facultad pública, el papá le regala el autito y al otro día que se recibió se hizo reaccionario y gorila. ¿Sabe lo que dice ese pibe cuando anda en auto? Qué suerte que no ando más en el tren con los es una máquina de fabricar reaccionarios y gorilas, y se lo dice un burgués de clase media, fíjese, no cambia más este país, va a seguir siendo, hola, ¿sí, qué dice? Va a seguir siendo un poquito más mediocre o un poquito mediocre, nada más que eso. ¿Que no hay futuro? Yo apuesto que no hay futuro. Hace 10 meses que vivo diciendo, no va a pasar nada, no sé qué es lo que va a pasar, pero no va a pasar. Dentro de un mes, en irnos de vacaciones, yo me incluyo, yo no me excluyo de todo lo que estoy diciendo, por favor. Yo ahora, después de irme a la reunión, me voy al café a hacer la revolución en el café, hace 20 ojo, años... Ojo que si Argentina le gana a Brasil, hay una inyección de optimismo, ¿no? Será. da cuenta, se da cuenta. No somos así. Somos tal cual. Todos, se lo dije una vez, todos queremos que haya cambio siempre que el cambio no me joda. Es como mi vecina que decía, estos negros que le tengo que subsidiar el gas. Y voy a la cola porque yo soy subsidiado y la veo a ella en la cola. Somos así, somos, ¿sabes qué somos? No queremos reconocer, no hay peor enfermo. Un tipo que miente y está consciente de que miente no está enfermo. Un tipo que miente y cree que dice la verdad está enfermo. Eso es patológico. Perdóneme, porque me estoy yendo al diablo. Esto. No, Miguel... está bien, salimos de la sociedad entonces de enfermo y entramos en la sociedad de mentirosos que no están enfermos. Pero mentir no mienten siempre. Pero totalmente. Bueno, Miguel, gracias. A ver, que me busquen un tango. ¿Qué tango hay con la palabra mentira? No. Diego, ¿vos qué sabés? ¿Qué tango hay con la palabra mentira? No, pero el tango que nos resume es Cambalache. Discépolo era el gran filósofo y antropólogo de este país. Es Cambalache, la Biblia junto al calefón. Por cuando... eso lo prohibieron durante el proceso. Pero ¿sabía usted que estaba prohibido el tango? Y prohibieron el Principito. Y el que lo prohibió debe tener tercer año nacional, porque entraron... Prohibieron a Gardel porque no le gustaba la mujer de un interventor en Radio El Mundo. Y yo tengo amigos que hoy están diciendo, pero la verdad que en la época del proceso se podía salir a la calle, o no hay mucha gente de clase media que dice lo mismo. Y después, lo patético, los que hablan de negros, después van para misa de 12 y hablan de la unción de la Virgen. ¿No ves que estamos enfermos? ¿Y entonces? No tiene salida esto. No intente suicidarse porque no hay plata para balas, ¿eh? No, ¿sabe qué es lo dramático? Que mis nietos van a tener que pagar la deuda que estos muchachos días. Y con sonrisitas y globite que sigue diciendo, pero robaron todo. Tiene que ver que los otros están robando fábricas de zapatillas. ¿Y sabe qué? Y seguimos aplaudiendo. Y encima hay un periodista de esta radio que estaba feliz ayer porque este presidente nombró a Perón, porque le hizo el monumento a Perón, y estaba feliz, y lo dice todos los días. Y llaman los viejos, a los cuales estafaron, con esta ley, y los estafaron, y llaman y dicen, ¿cuándo me pagan la cosa histórica? Es un país patético. Mucha gente va a llamar y va a decir, que ese tipo vaya al psiquiatra, que tengo que ir, o que se vaya de país. No me voy a ir. ¿De qué cuadro es, Víctor? Y tenía que ser de River, Miguel. Sí, no tiene arreglo, viejo, este es millonario. Le pido disculpas por estos exabruptos. Un abrazo. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Aquí habla Luis de Montegrande. ¿Se da cuenta que con los millonarios no se puede hablar? Se ponen locos. Y no, pero no, hay otras cosas que nos ponen más locos que el fútbol. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Latino de Bob Dylan. Pienso lo mismo. Y estoy de acuerdo con lo que está diciendo este hombre también, Víctor de Núñez. O sea que ya empezamos a tener acuerdo entre los argentinos, ¿ves qué importante? Sí, que pero no el acuerdo ese que donde va Pino Solana con toda esa gente que hay impresentable, hay que ellos no tienen remedio, esos tipos. Yo la verdad que ojalá que les vaya bien, pero... Pues ojalá que fuera cierto. Sí, yo tengo grandes dudas. ¿Y sabe lo que tengo dudas? De algo que dijo usted, con respecto a que los hijos adoptivos de nobles que no son hijos... Eso está probado científicamente. Pero está aprobado con el banco que hay de los que se presentaron. Pero hay muchos que no fueron ahí. Con el banco sí, dice que no son. De cualquier manera, no es una discusión. Yo creo que lo que hay que discutir son otras cosas ahí. Sí, hay muchas cosas, sí, claro, hay muchas cosas para discutir. Lo que pasa es que el ahora nos pasa por encima, ¿eh? Estamos complicados, miremos por donde miremos, no se puede hablar de ningún tema porque todos los temas estamos hasta las manos, ¿verdad? Por eso lo que yo decía, el muerto en el placar, ¿no? Y sí, claro, sí. Yo por suerte no tengo ningún muerto en el placar, ¿eh? No sé, pero no lo abra. No tengo. Pero por eso no lo abra. Estoy seguro de lo que usted digo. No lo abra porque no sabe la otra vida que hizo. No, que otra vida, yo no creo en nada. No creo nada. Y lo compadezco al Papa Francisco, qué estómago que tiene, pobre hombre. ¿Quién está? Sabe cómo lo van a usar, ¿no? Déjeme atender a otro. ¿Quién está? Horacio, Miguel. ¿Qué decís? Bien, ¿te puedo hacer cuatro pequeños comentarios sobre una tarifa de gas? A ver. ¿Te acordás cuando vino la primera boleta de gas con el aumento? El GNC estaba más barato que el gas domiciliario. Después estamos importando el 30% de gas, que es el que usa el GNC. Después tenemos que tener en cuenta que ahora no vamos a tener que importar gas, porque baja el consumo en primavera y verano, baja el consumo. Y después hay que tener en cuenta la recaudación que hace el Estado, porque el impuesto también aumentó el 200 o el 300, no sé con cuánto va a quedar la boleta que viene ahora. La boleta, el 40% son impuestos. Claro, pero el 40% es el impuesto, pero aumentó. Si bien el 400%, aumentó el 400% el impuesto. Claro. Recaudan más. Y después te viene la factura, ¿viste cuando te viene la factura que te viene un descuento porque te hacen un descuento? A veces en la factura de servicio, ¿viste que por algún beneficio? El impuesto te lo cobran antes del descuento. O sea que hay factura que en vez del 400% de la... que aumentó la recaudación del impuesto, en esa boleta te viene por ahí el 600-800%, porque te cobran por el antes del descuento. O sea, te cobran sobre el monto bruto antes de hacerte el descuento. Claro, salvo que te venga sin cargo, ¿viste? Que no te cobren directamente la empresa. Así que vos fíjate, más allá de la mentira del costo del gas, ¿no? Porque todo lo que están diciendo del costo del gas... Y vos fíjate que lo que yo te estoy comentando, nadie lo dice. Ni la oposición, ni los ministros, ni los economistas, nadie lo cuenta. Ayer en el coloquio de IDEA, el gerente de Toyota dijo, hay que bajar el 50% de los impuestos. Bueno, yo creo que un poco el centro de la cosa es este. Cuando los dirigentes lo único que hacen es aumentar impuestos, aumentar tributos, hay un montón de obstáculos, porque... Fíjate vos que una cosa es las tarifas subsidiadas y otra cosa es el tema impositivo. Si vos, en lugar de decir, voy a aumentar el 400%, le saco la mitad que son impuestos, aumento el 200%. Claro. Bueno, pero no, acá hay que aumentar el 400% porque el Estado también tiene que recaudar. Por eso es una especie de exprimidor permanente al bolsillo del trabajador, ¿no? Sí, sí. Y después, viste, con el asunto del blanqueo, ¿no? Que hacen tantas discusiones con el blanqueo, que esto, que el otro. Lo lógico sería que, bueno, vamos a suponer, empezamos este mes hasta fin de año, tienen tiempo para blanquear la plata. Lo justo sería que desde donde empieza hasta donde termina el blanqueo, que paguen el mismo porcentaje de impuestos si pagan, que los que van a blanquear el que está trabajando. Mira, eso sería lo lógico. Con el tema del 10% que le quieren cobrar para que blanquee, nadie va a traer nada, porque el que tiene un millón le sacan $100,000. Claro, porque vos imaginate una empresa, está trabajando, entonces dicen, no son tontos ellos, te dibujan y te dicen, bueno, yo no pago trabajo negro de acá hasta tal tiempo, después la blanqueo y me cobran el 10%. Y me ahorro el 20 y pico%. Sí, pero no va a ocurrir eso porque... No, las que trabajan. Sí, pero no va a ocurrir eso porque nadie se presenta en el blanqueo en la proporción que ellos pensaban o creían. Entonces están flexibilizando y no tienen ni siquiera la aproximación de lo que imaginaron. Sí, bueno, en eso sí, pero... Bueno, te saludo. Chao. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Vamos a blanquear la deuda, Juliano. Sí. Bueno, ayer colocaron en pesos argentinos... Sí, 76.400 millones de pesos equivalentes fijos, a 7 y 10 años. ¿Cómo? A 7 y 10 años. Exacto, sí. Bueno, ya teníamos colocado en dólares, en euros, en yens y en pesos. Después inventaremos alguna otra moneda para ver si podemos también pedirla. Eso es un festival de deuda, ¿eh? Bueno, yo hace meses utilicé una palabra que me parece más preciso. Esto no es un festival de bonos, esto es una orgía de bonos. Porque esta emisión, como primera medida, la magnitud, pero lo descontrolado, de la emisión de deuda, porque toda esta deuda que se está emitiendo, como quien firma pagaré todos los días, no tiene la más mínima demostración de capacidad de repago. Es decir, que en mi opinión el gobierno Macri está cometiendo la irresponsabilidad absoluta de tomar deuda en gran escala sin demostrar cómo esa deuda se va a pagar. Porque vos fijate un detalle, se felicitan por haber extendido el plazo de la deuda a 7 y 10 años. Pero señores, entendámoslo claramente, 7 y 10 años quiere decir que la va a pagar otro gobierno, ¿verdad? Yo me felicito porque tomo deuda, he tomado 76.400 millones de pesos, la he tomado a un nivel de tasa del orden del 16% anual. 15.5. ¿Cómo? Uno es 15.5, el otro es también, sí, son el otro 15, uno 15.50 y el otro 16. Pero igual, por las fracciones no nos vamos a pelear. Con tipo de cambio estabilizado y retrasado, 15-16% anual en pesos es 15-16% anual en dólares. Es el récord absoluto en el mundo de un país que está pagando la deuda más cara en todo el planeta. Esta es la realidad. Por eso hay que... Yo estos días que, bueno, anduve medio fuera de servicio, pero una de las cosas que retomé es la variable más importante que está jugando en todo esto, que es, obviamente, en tándem con la inflación, el tipo de cambio, el retraso cambiario. Este gobierno mantiene, sostiene y necesita retraso cambiario, porque el retraso cambiario quiere decir que vienen 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares del exterior, se cambian con la garantía de que cuando salgan no van a tener pérdida por diferencia de cambio. Se colocan aquí a las tasas de interés más altas que hay en el mundo y como este mismo gobierno se preocupó de hacer entre sus primeras medidas en diciembre, a los 120 días se puede retirar con esa ganancia cambiando nuevamente la ganancia en pesos por la ganancia en dólares. Esto que está ocurriendo para mí es directamente un escándalo financiero histórico en la Argentina. No es la primera vez que pasó, es la reedición de la plata dulce de Martínez de Hoz de la década del 90 y de la política de endeudamiento ilimitado que se fija el gobierno. Con una aclaración adicional, estas cosas no es que las infiero yo, las descubro, estas cosas las está diciendo el gobierno. Porque la política del gobierno Macri es gobernar con deuda. Esta fue la única política concreta que el gobierno está implementando desde que asumió el poder. Los otros son anuncios. Sí, van a venir inversiones, sí, señores, va a bajar la inflación, sí, señores, sí, se va a estabilizar el salario porque después la inflación va a ir decayendo, sí. Pero mientras todo el mundo se está tragando la inflación, el gobierno está vendiendo, parece, espejitos de colores, diciéndole que el año que viene la inflación va a ser, según pauta presupuestaria, entre el 12 y el 17% anual. Esto carece de seriedad en un país donde las proyecciones de este año ya se mantienen en el orden del 40, 38, 40%. Sinceramente, es muy difícil analizar la realidad nacional frente a esta mentira. Apuestan, ¿sabes qué? A que la recesión va a bajar precio. Y eso pasa en parte, pero no es totalmente definitivo. Bueno, esa vieja receta ortodoxa, liberal, neoliberal, como quiera llamarse, sí, es una constante. Yo estrangulo el consumo, entonces al estrangular el consumo obligo a frenar los precios. Claro, nunca bajar. Eso perdóname, sí. Héctor, fíjate un detalle muy importante. Sí. Cuando se le da, o se imaginan, 1.000 pesos para el jubilado de la mínima, están haciendo exactamente al revés de lo que habría que hacer. ¿Por qué? Porque si vos al de la mínima le das 3.000, 4.000 pesos, inmediatamente fomentás el consumo. Y acá es al revés. Le damos poco al que poco tiene, así directamente ya no consume y seguimos con la recesión. Sí, ese es el principio liberal. Sí, el tema consumo habría que analizarlo descomponiendo el asunto, porque yo en lo personal no soy partidario de que el consumo se estimula artificialmente, como por ejemplo lo hizo la administración Kirchner. No, pero el jubilado es sí. una persona que consume. Vos a un jubilado le das plata y el jubilado consume. Propiamente él consume para los nietos, para el hijo, para la hija. Es decir, es consumidor por edad. El jubilado sabe, tiempo de descuento y entonces consume. Sí, consume. Quizás consume más en medicamentos que en alimentos, bueno, pero consume, bien, no, consume. Bien, pero te quiero decir, es consumidor. Mientras que una persona de 30 o 40 años, a lo mejor, puede ser más equilibrio en el gasto y en el consumo. Sí, pero fíjate. El consumo inmediatamente hace que haya mayor venta. La mayor venta da mayor ocupación. Sí. La mayor ocupación da mayor trabajo. El mayor trabajo, nuevo salario. Es el círculo virtuoso al que siempre habló Perón, que no hay que controlar la economía, sino el ciclo de producción. Aquí, al darle lo menos al que menos tiene, el consumo va a seguir estante. Sí. Eso estamos de acuerdo, de texto vos lo explicaste de forma perfectamente clara. El tema es, ¿cómo se aplica esto ahora cuando el objetivo es diferente? Porque el objetivo acá empieza por qué. Primero y principal, porque yo lo considero que el objetivo primario del gobierno no es bajar la inflación. El objetivo primario del gobierno es tomar deuda. Después viene el tema, ¿cómo se paga la deuda? Como la deuda no se puede pagar porque es impagable y está subiendo en forma astronómica, todo el dilema del gobierno es cómo pagar los intereses de la deuda. Por eso la deuda que este año había sido proyectada en 104 mil millones de pesos va a resultar cerca de los 200, y ya se anticipa que por el presupuesto del año que viene va a subir a 248. El gasto público no baja, el déficit fiscal aumenta cada vez más y el déficit fiscal se cubre con más deuda. Así que estamos, en el perfecto círculo contrario del círculo virtuoso que vos planteabas. Juliano, mirá cómo será que hasta el Fondo Monetario le dijo cuidado con el gasto fiscal. Ya hace meses y con muy buen tino, gente pensante, ¿no? Desde línea liberal, ortodoxa, pero son pensantes, es decir, no comen vidrio, se están dando cuenta de que esto no cierra y que las cuentas fiscales no cierran. Yo, vos viste, no quiero hacer de esto un eslogan político, porque yo soy un investigador, un francotirador, un investigador aislado. Pero esta es la clave de la situación. Las cuentas no cierran. Cuando vos tenés más gastos y los estás incrementando irracionalmente y no tenés ingresos suficientes, la diferencia la pagás con deuda. Que, mejor dicho, no es pagarlo, es aumentar la bola de nieve impresionante que se está generando. Y esto responde, a su vez, a una dependencia del capital financiero internacional. Porque ayer, creo que estará en los diarios de hoy también, ¿no? Se jactaban de que el gobierno colocaba deuda, que se tomaron 76.400 millones de pesos, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares. No, por eso bajó, ¿no?, el dólar, porque salieron a vender dólares para poner pesos, porque el negocio era poner pesos. Y es claro, sí, la política del Banco Central es justamente subir la tasa de interés para que la gente no se pase al dólar, y por eso tenemos el absurdo de que tenemos tanto dinero retenido en Lebac, pagando ahora 27-28% promedio anual, por igual monto que la base monetaria. Esto es una locura. O sea que del total de dinero emitido en el país, que serían, para ponerlo en cifras redondas, 1.400 miles de millones de dólares, 1.400, la mitad de la base monetaria la tiene el propio Banco Central pagando intereses del 26%. Es el absurdo conceptual más grande que se pueda imaginar, que el Banco Central pague intereses por el dinero que emite. Esto es una cosa que, digamos, desde el punto de vista conceptual, subvierte la lógica financiera, porque significa que el Banco Central, en lugar de estabilizar el valor de la moneda, la está encareciendo porque le está sumando el interés. Y se paga por interés el equivalente de 150, 160 mil millones de pesos al año, solamente de intereses de las LEVAC del Banco Central, y eso no figura en el presupuesto, no figura en las cuentas públicas. O sea, es como tener un balde agujereado donde vos vivís pagando intereses. Y entonces la política, entre comillas, no, que ofrece el gobierno es, bueno, vayamos aligerando un poco la deuda del Banco Central, subiendo la deuda de la tesorería, es decir, trasladando deuda, lo cual no hace al fondo de la cuestión. El gobierno, yo estoy analizando esto porque me parece que el gobierno, al haber cambiado la metodología de cálculo y de exposición de la deuda pública, sospecho que está birlando muchas cifras, pero lo concreto es que no se tiene información sobre el total de la deuda verdadera acumulada este año, pero se acepta que pasa a los 38 mil millones de dólares, que es el cúmulo que había sido proyectado en el presupuesto para el año que viene, para este año. Y esa deuda sigue subiendo porque se emitieron 12.500 millones de dólares más para holdout. Nadie habla de esa deuda, nadie sabe qué se pagó, cuánto se pagó, nada. Han pasado 6 meses y aparentemente el Congreso no está supervisando la rendición de cuentas del pago. Porque cuando fue emitido en marzo la ley 27.249, muy ampulosamente se le facultó al gobierno a negociar lo que quisiera, sin informar en qué condiciones se había realmente pactado, pero se quedó, entiendo que la comisión supervisora de seguimiento cada 6 meses tenía que tener una información del gobierno de avance. Bueno, todavía no se tiene absolutamente nada, así que no sabemos ni cuánto se debe hoy, ni cuánto se arregló y en qué condiciones. Realmente la intransparencia informativa es escandalosa directamente, porque no nos olvidemos que salimos de un periodo en realidad equivalente. La clave del gobierno Kirchner, fue ocultar información o distorsionarla. El gobierno Kirchner vivió 12 años pagando deuda en forma récord, un perfecto tándem con la administración Macri. Nosotros vivimos 12 años pagando deuda con el argumento de que nos estábamos desendeudando, la deuda igual aumentó más de 100 mil millones de dólares, y ahora viene otro gobierno que se felicita de que tenemos baja, entre comillas, deuda, y se larga a tomar indiscriminadamente deuda nueva. Es un círculo vicioso perfecto del endeudamiento perpetuo. No, todo esto, lo razono así para que se entienda lo más importante, la lógica del endeudamiento, que es esa. La lógica del endeudamiento usurario es que el deudor nunca deja de pagar deuda, vive pagando intereses, y ese es el nudo de la cuestión. La seguimos el lunes. Está, chao, suerte, buen fin de semana. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, siguen los problemas con los femicidios, siguen los problemas con las mujeres muertas. En Mar del Plata hubo toda una movida como consecuencia de esta chica asesinada de 16 años, violada, empalada, por el hijo de un escribano que fue el proveedor de droga, un joven y otro prófugo, un escándalo. La verdad que cada vez que se reúnen los congresos femeninos aparece un episodio al otro día, a los pocos días, como si fuese a propósito, ¿no?, de un desastre de varones con mujeres violadas, asesinadas y demás. Así que se prepara una marcha y una protesta de las mujeres que terminaron recién de reunirse en Rosario y que se encuentran con otros nuevos casos de femicidios en el país. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El próximo 19 de este mes, las mujeres preparan en las plazas de los distintos puntos del país una nueva protesta a raíz de estos casos que no terminan. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, quería decirle que realmente esta degradación moral que tiene el país es de difícil solución, porque eso viene de hace muchos años, a partir de la Revolución Libertadora, que empezó a degradar todo en pos de no sé qué cristianismo ni qué catolicismo, honrando a Dios, a los valores, altos valores, y después siguió el proceso con las mismas mentiras, y que dejó que el país se quedara sin familia. La familia desapareció. Al no tener la familia sustento, se disgregó, los hijos por un lado, los padres por otro, y así estamos. Lamentablemente esto tiene una solución a través de justicia, que no hay, jueces que están todos corruptos. Los padres de familia ya no son padres, las madres andan cada cual por su lado, y los hijos andan perdidos en la droga, en la música foránea, que los entretiene, los vuelve locos, el bailando, y seguimos todos bailando. No tenemos solución, y con este liberalismo tampoco la vamos a tener, porque lamentablemente este hombre no tiene la más mínima idea de lo que tiene que hacer, o sí tiene la idea de lo que tiene que hacer. La verdad que, como vamos, que estamos en el horno, desgraciadamente es tan perverso este régimen que no tiene calificativo. Lamentablemente no sé qué solución darle, porque la verdad que habría que proponer, no sé, hacer de nuevo a la sociedad. O que la iglesia tome algún partido en el asunto, se comprometa un poco más y tratemos de reflotar la familia, por lo menos la familia. Gracias. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Sí, lo escucho. Yo escuchaba a usted que recién se siente violaciones, siguen matando, siguen robando, siguen haciendo marcha. Si no se cambia la Corte Suprema, vamos a ir hasta... Por más que pongan 10.000 patrulleros y los chorros entren en una puerta y salen por la otra, vamos a seguir así. Legisladores, todos esos hay que sacarlos porque están atornillados en el Congreso. La Corte Suprema, ¿de cuánto hace que está? Hola. La puso Kirchner. Ah, y bueno, que sigan defendiendo a Cristina, y Cristina sigue libre, no, y hablando estupideces. La Corte Suprema ahora tiene dos miembros que puso Macri, que faltaban. Sí. Así que yo no creo que la Corte Suprema tenga mucha responsabilidad, en todo caso la justicia en general de la Corte, sí, para abajo, ¿no? Y bueno, por eso, pero que la cambien a todas, renovamos todo eso. Entonces, para cambiar a los jueces hace falta que se movilice el Senado. Y el Senado está muerto. Y bueno, estamos complicados. Y ahí está, por eso. Habría que hacer un cambio de todo eso que está ahí, porque eso está ya arruinado de años. Entonces, se van a terminar los robos, las violaciones, que matan gente a cada rato, matan chicos. Entonces, si no se va a solucionar nunca todo este tema. Cada vez va a haber más y más, y no lo van a poder arreglar. Gracias, señor Miguel. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, buenos días, Omar de Quilmes. Quisiera decirle a Carbone que Cambalache no estaba al lado de Cervantes, estaba enfrente de Cervantes. Y quería también estaba al lado, en la calle Libertad. ¿Al lado? El frente del Cervantes es hacia la calle Córdoba. Ajá. Estaba, sí, justo al costado, por Libertad. Justo, bueno, enfrente de la entrada de Libertad. Bueno, perfecto. Nada más quería recordarlo. Y bueno, Carbone, ¿se puede pasar un tango que estaban ahí hablando de alguno de bronca por Berusi. 9:00 a.m, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 9, 1 minuto, 18 grados, una décima la temperatura. Cada vez es menos gente que paga las expensas y avanzan los morosos. El premio Nobel para Bob Dylan, un Nobel de literatura que rompió con la idea de que los escritores fueran premiados. Según Carbone, 3 libros fueron suficientes para que este muchacho de la protesta del sistema sea premio Nobel de literatura. Sigue aumentando la inflación, datos oficiales del INDE, 1,1, es decir, más del 1%, aumentó de un mes para el otro. En Berazategui el agua sale turbia, el municipio dice que no tienen ellos responsabilidad y que el agua es bebible, pero los vecinos hace rato que compran bidones de agua y agua en botella, los que pueden, porque el agua tiene demasiado cloro por un lado y por el otro lado sale de un color turbio que es inaguantable para varios vecinos. El sistema de agua de Berazategui se basa en varios pozos que va a una red que administra el municipio. 1,000 casos de enterocolitis que ocurrió en el distrito fueron puestos sobre la mesa a raíz de que por las cañerías del agua potable de Berazategui el agua no sería tan potable y habría alguna bacteria que produciría este tipo de enfermedad gastrointestinal. La municipalidad sostiene que el agua es totalmente bebible y mientras tanto el C5, el canal de Cristóbal López, sale a defender al intendente Patricio Musi, hombre cercano a Cristina Fernández. TN y el resto de los canales ayer mataban públicamente a la administración Musi. 9 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El Club Banco Nación de Vicente López, el peronismo de Vicente López, se reunirá el 17 para hacer su propio homenaje. Converge allí el movimiento Evita, sectores del kirchnerismo, sectores que responden a otros pensamientos dentro de la interna peronista y también la Cámpora. Mientras tanto, en La Plata habrá otro acto organizado para el 17 de octubre por la 62. En Plaza de Mayo, como quedó dicho, habrá una vigilia de espera. 71 años después, el peronismo está disperso. Aeroparque, aeropuerto, por el metro y trenes funcionan con normalidad. Barrio de Pie no corta la 9 de julio, sino que están en la Plaza de la República frente al obelisco. Se inicia esta noche el fútbol, la página de deportes. En Boca, Tobio aparece no del todo recuperado, va a seguir jugando Insaurralde en la saga. En la parte de contención, Pablo Pérez va a estar acompañado o por el uruguayo Rodrigo Betancourt o por el colombiano Sebastián Pérez. Para enfrentar el domingo en la Bombonera Sarmiento, va con Sara, Peruzzi, Bergini, Insaurralde y Silva. La duda, Sebastián Pérez o Betancourt, Pablo Pérez, Pavón, la reaparición de Carlos Tevez, Centurión y Darío Benedetto. En Racing, desde el lunes, de 11 a 17 en el cilindro, se venden a 200 pesos populares para el partido con Gimnasia Esgrima La Plata en la cancha de Lanús, a jugarse el miércoles a las 21 por los octavos de final de la Copa Argentina. Para ese partido, Cieniski va a preservar al paraguayo Oscar Romero, no va a jugar en esta fecha, y va a ser reemplazado en el medio campo por Gastón Díaz. Racing va a jugar de visitante en Rafaela, con el Atlético Rafaela, va a contar con público visitante y va con Orión Pillut, Nico Sánchez, Ortiz y Grimi, Gastón Díaz, Diego González, Agüet Acuña, estará observado en la cancha por el entrenador nacional Edgardo Bauza, y en el ataque Lisandro López y Gustavo Bou. En San Lorenzo, la comisión directiva conversó ya con el Cruz Azul de México para conseguir que se oficialice la disputa de la Copa Interamericana que quedó pendiente del año 2014. Es un partido para tratar de agregar una copa más en las vitrinas de los equipos. De 10 a 19 se van a estar vendiendo entradas para los para el partido de San Lorenzo, en este caso de Copa Sudamericana. Va a estar también con abonados vitalicios y también los socios refundadores, así les llaman, y van a estar vendiendo entradas para ese partido. Va por Copa Sudamericana el próximo jueves. San Lorenzo va a estar recibiendo a Palestino de Chile. Por su parte, Néstor Ortigoza negó haber pronunciado palabras de discriminación, tal como lo acusó el delantero ecuatoriano, el moreno Jaime Ayoví. Ortigoza dijo: "Yo tampoco soy rubio". En el fútbol de Italia, la fecha del fin de semana que se va a iniciar mañana, se destaca la presentación del puntero Juventus como local frente al Udinese. El Napoli, que se escolta, va de local contra la Roma. Otro de los partidos principales de la fecha es el domingo, Kiev con el Milan. En el rugby se define mañana, desde las 16:10 en cancha del CASI, el torneo Top 14 de la Unión Argentina de Rugby. Se van a encontrar allí Hindú, actual bicampeón, que va por la triple corona, y Belgrano, que no obtiene un campeonato desde el año 68. Por Belgrano van los mismos 15 que vencieron a San Luis en semifinales. Por Hindú, dos cambios obligados por lesiones, Sebastián Cancelliere y Juan Ignacio Martínez Sosa van a estar reemplazando a Mariano de la Fuente y Lucas Camarero, lesionados. En el boxeo, para mañana, esto es en Avellaneda, va a haber una exhibición de boxeo femenino. Esto lo organiza la Comisión de Boxeo Femenino de la FAP. Van a estar participando, entre otras, Marcela la Tigresa Acuña, Jessica la Tuti Bup, Erika la Pantera Farías y Celeste Peralta. Una exhibición de estas boxeadores, de estas boxeadoras, se va a realizar en el Polideportivo Gatica de Avellaneda. Es en beneficio del comedor comunitario Mis Angelitos del barrio de Monte Castro, en la capital federal, y también para recaudar fondos para el niño Ciro Escacena, un bebé de 7 meses que se está recuperando de una operación de trasplante de médula. En el básquet internacional, el buen partido de Luis Scola, 14 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias en una actuación de 28 minutos, no le alcanzó a su equipo, Brooklyn Nets, que perdió 100-97 ante Boston. Ya perdió 3 de los 4 partidos que jugó en la pretemporada. Hoy a las 21:30, otra vez a la cancha, San Antonio Spurs con los argentinos Emmanuel Ginóbili, Patricio Garino y Nicolás Laprovittola. Va a estar recibiendo en Miami, y a las 23, a los, en tanto que los Mavericks de Nicolás Brusino van a visitar a Phoenix. En el básquet de Liga Sudamericana, finalmente Olímpico de la Banda, que jugó como local, se quedó con el grupo cuadrangular, se había conseguido la clasificación, finalmente terminó primero, le ganó en el partido decisivo a UNICEF, actual campeón sudamericano, el equipo de Brasil, y a Brasil por 86-70, con 22 puntos de Fede Van Lacke. La última noticia tiene que ver con un episodio en San Fernando. Un menor de 9 años habría sido abusado por alumnos de la escuela. Hay una denuncia de los padres ante una situación insostenible. 9:10, 18 grados 1 la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. De educación han confirmado por lo menos lo siguiente, que la denuncia existe, porque de hecho fue hecha, como les decía, en Comisaría de la Mujer, ratificada esta mañana en Fiscalía, la denuncia existe, y lo que hacen por protocolo es abrir un sumario administrativo para hacer la investigación interna oportuna. Ni te dicen que sí ni que no pasó, habrá que hacer las cuestiones que ellos tienen por normativa de protocolo. Mientras tanto, en un ratito la van a escuchar, Soledad, la mamá de este nene, que lo que te dice es, mi hijo no para de llorar, está aturdido, me contó a medias lo que pasaba, después al papá, como varón, se animó a contarle más detalles. Claro, qué importante que una vez chico haya podido, viste, además, contar semejante cosa tan espantosa, contársela, a su mamá, mira, a su papá. Rompí. Bueno, un chico de 9 años abusado por sus compañeros en el baño de la escuela. Esto ocurrió en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, Miguel, en vistas de lo que ha pasado en los, no te diría en el último año, con lo que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres, las marchas que se han sucedido, la última fue en Rosario, queremos hablar con la licenciada Esther Dallé. Ella pertenece al foro del No a la Trata y ya la tenemos en línea. Licenciada, Miguel Ángel de Rensis la saluda. Hola, Dallé, ¿qué tal? Buen día. Bueno, otra vez lo de Mar del Plata conmueve, apenas terminado el 31º encuentro de mujeres, y parecería ser que estuviese armado como adrede, ¿no? Que cada vez que se reúnen las mujeres, a los 2 días, 3 días aparece un femicidio. Bueno, en realidad fue durante el encuentro, porque a Lucía la mataron el sábado. Así que lo de Lucía fue una cosa aberrante, fue violada. Empalada. Y además, además el que propuso la fiesta de la droga aparentemente es el hijo de un escribano, ¿no? Exactamente, uno de ellos es el hijo de un escribano muy conocido en Mar del Plata, y el otro es un chico más joven, pero además la drogaron, pero según los dichos de la autopsia y de la fiscal, murió de un paro cardíaco por los dolores que le produjo la tortura. Y además, por lo tanto, claro, el empalamiento anal parece que fue lo que le produjo la muerte. Por lo exactamente. Cual, no murió por sobredosis, sino que la pusieron. No. En realidad, en estado de droga y después la empalaron. Es una cosa monstruosa, ¿no? Monstruosa, porque en realidad ellos quisieron hacer pasar que había muerto por la droga, pero en realidad murió por el sufrimiento de la tortura. Una chica, una niña. Que no cabe en la cabeza de un ser humano, en la imaginación de esta, hay que remontarse a las torturas políticas, pero digamos, no cabe en la cabeza este tipo de aberración. Y además, lo que me parece más grave todavía es que habría participado una amiga, supuesta amiga, que la entregó, ¿no? Sí, así, eso todavía está en estado de investigación. Incluso él dice que hay un tercer, sí, una tercera persona. Prófugo. Lo que hay que decir que era una niña de 16 años que cursaba la escuela secundaria, de una familia de trabajadores, y que nuevamente, como pasó el año pasado, durante el Encuentro Nacional de Mujeres, que hubo 4 femicidios, claro. Este ocurrió el día sábado cuando, bueno, nosotros, la de Mar del Plata, estábamos en Rosario. Por eso y... digo, parece hecho adrede, parecería ser que no pasan más allá, que hay una condena de 70.000 mujeres y del resto que acompaña, aunque no esté allí, y inmediatamente se produce un hecho. Es una cosa que alguien puede decir, bueno, pasan todos los días. Sí, es más grave todavía si pasa todos los días, pero digo, está ocurriendo en una sociedad que no reacciona. Y no, porque inclusive días antes, en La Matanza, habían encontrado a una mujer muerta dentro de una casa. Así en una que casa, sí. Sí, en un una caja. Ocurre un femicidio cada 26 horas en la República Argentina. Quiere decir que una mujer muere asesinada por violencia de género cada 26 horas. Bueno, es una cosa terrible. Nosotros acá nos vamos a movilizar con la familia el día sábado al lugar donde fue asesinada, que es acá en una playa, en Playa Serena, acá en la zona sur de las playas de Mar del Plata. Porque además lo llevaron al mar y la lavaron, como para hacer ver que murió por droga. Exactamente, la lavaron y además la llevaron a la sala. Y la vistieron. La vistieron y la llevaron a la sala. ¿Qué? Por eso digo, ¿qué enfermedad? Para que la vea un médico. Cuando llegó estaba... Ahora, hay un problema de ayer que me parece grave también. Le van a dar perpetua a estos dos que están detenidos. Son 20 años. Por buena conducta, por ahí salen antes. Y aunque cumplen... En realidad, si cumplen con todos los cargos... No, con los cargos que le dijo la fiscal. Pero por eso, aunque que no es solamente... Aunque cumpla 20 más años de 20 años. No, pero por eso, aunque cumpla 20 años de prisión... Porque sí. La perpetua en la Argentina no existe, es decir, salen, no es perpetua de verdad. Entonces, cuando salgan, lamentablemente van a volver a repetir. Ayer en Misiones detuvieron a un violador que quedó en libertad y volvió a violar. Sí. Entonces, estamos muy complicados como sociedad y me parece que el debate tiene que ser mucho más profundo, mucho más sincero y plantearse que esto que está pasando en la Argentina, donde la droga tiene tremenda influencia, se está repitiendo porque además no hay castigos reales. Entonces la gente sabe que de última no se muere en la cárcel. Y entonces uno dice, pero ¿cómo se puede llegar a terminar, a pasar por esta locura, no? Y bueno, porque el tema de la violación es que el violador va a seguir violando siempre. Porque no hayan, en otros países han querido experimentar determinados procedimientos y no dieron lugar. Por lo tanto, tiene que estar en la cárcel, en realidad. No es que es un enfermo que se lo puede curar. Pero bueno, digámoslo, lo que yo le quería comentar es que de acuerdo a los cargos que le hizo la fiscal, debería estar más de 20 años, porque está acusado de violación, seguido de muerte... de violación aberrante, seguida de muerte, tortura. Crímenes causa, tortura, porque realizó una acción para tapar un crimen, por lo tanto ellos si se lo hacen sumando los años, deberían ser inclusive más que perpetua. Pero bueno, ahora hay 2 detenidos, y el tema es que, bueno, nosotros seguimos movilizándonos, como usted dice, seguimos viendo, pero tampoco hay prevención. No hay políticas públicas para prevenir esto. Porque este caso no es un caso de violencia doméstica, pero igual las chicas no pueden salir a la calle. Este camión vendía drogas en las escuelas. Bueno, eso es lo que dicen, que y había... Todos lo sabían. Había una camioneta 4x4 reconocida de que... La conocían, que se paraba en la esquina y vendía, ¿no? Exactamente, por eso. Y nadie hacía nada. O sea, nadie la paraba. Bueno, nadie... en La Plata, que habían puesto urnas los vecinos para que se denuncien puestos de venta, ayer los narcos se robaron todas las urnas. Y lógico. En San Martín prendieron fuego un tribunal y no se da cuenta la sociedad que la lucha tiene que ser en serio. Días pasados, hace ya un mes, algunos miembros de la corriente clasista y combativa fueron amenazados porque habían iniciado una campaña contra la droga, y así claro. Sigue todos los días en bueno, todos lados. ¿Mataron al cura de Tucumán? Claro. Bueno, no sé si lo mataron, pero es lo que se está investigando. Bueno, es lo que se aparentemente se dice, sí, pero él denunciaba sí. El tema de la droga. Sí. Bueno, no, sí, acá también está ligado a lo de la droga, porque ellos vendían en la puerta de las escuelas. Todos lo sabían. Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió en Mar del Plata. No es el primer caso, acá hubo muchos femicidios. Y además en esa zona hubo ya dos violaciones. Ustedes y el no 19 van a medidas. El 19 se está programando en todas las plazas, tengo entendido, una reacción de las mujeres que estuvieron en Rosario. ¿Esto es así? ¿Está confirmado? Sí, sí. De varios lugares del país, por este caso, que es muy crudo, muy aberrante, y por todos los casos, por supuesto, se está programando realizar en todas las plazas del país una movilización, una concentración, en Ni Una Menos, nuevamente, y en repudio a este particular femicidio, que es como un caso muy muy terrible, ¿no? Y que además ocurrió justo durante el encuentro, pero todos nos enteramos cuando volvimos del Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo es el apellido del hijo del escribano? Porque es muy conocido en Mar del Plata, ¿no? Sí, pero ahora se me fue. Bueno, no importa. Se me fue. Digo esto porque sería bueno que el padre, aunque no tenga nada que ver, salga a decir algo, ¿no? Bueno, el nombre de él salió por todos los medios. Y sí, no, pero digo, sería bueno que el padre diga algo, ¿no? Ah, no dijo nada hasta ahora. Por eso digo, ¿no? Sí, que cuando pasan, cuando pasan estas cosas, aunque no arreglan nada, pero por lo menos la condena del propio padre, ¿no? Debe estar impactado, supongo. Y sí, supongo que sí, porque él es muy reconocido. El chico aparentemente no hacía nada, no sabemos mucho, porque como está muy oculto por el tema de la investigación, sabemos que él tiene 41 años y el otro, que era un joven de 22 años, que es el que la lleva a la sala. Los médicos la ven, la quieren reanimar, pero saben que no pueden, y el chico se va, y ahí fue donde se ve la camioneta y la denuncian. Pero esa camioneta estaba todo el tiempo por ahí, como nadie la había visto. La encontraron llena de droga. Qué locura, ¿no? Para vender como hacen en las escuelas, ¿no? Porque lo que están haciendo es matando con la droga a los jóvenes, ¿va? Y a los niños. Bueno, Dalí, esperemos a ver qué pasa todo esto. Es el sábado a las 10 de la mañana en la ruta 11, kilómetro 11, y el sábado a las 14 horas en la Municipalidad de Mar del Plata. Hacemos las movilizaciones con la familia, los vecinos, la sociedad de fomento, los profesores, los alumnos, las escuelas, etcétera. Toda la comunidad va a participar. Chao, señora, la saludo. Chao, muchísimas gracias. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, que no tiene nada que ver con lo que hacen algunos políticos, jueces, policías, que son émulos de Poncio Pilatos, que se lavan las manos. El Día Mundial del Lavado de Manos tiene que ver con la preservación de la salud y el bienestar de los niños y los adultos. La higiene de manos es el término general que se aplica a cualquier lavado de manos, lavado antiséptico, antisepsia de manos por frotación o antisepsia quirúrgica de manos, que se realizan en los centros sanitarios para prevenir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, que se conoce como la sigla de IRAS. Las iras se definen como la infección que afecta a un paciente durante el proceso y la atención en el hospital u otra instalación de atención sanitaria que no estaba preservada y se estaba incubando en el momento de ingreso. En la aparición de las iras influyen múltiples factores. No obstante, la falta de higiene de manos siempre antes y después de estar en contacto con un paciente es probablemente el único factor relacionado con la transmisión de microorganismos común a la mayoría de las infecciones. Tan es así que esta medida de prevención se convirtió en una obligación para los médicos. En octubre de 1846, el doctor Ignacio Felipe Semmelweis, tras observar la muerte de mujeres en las maternidades, tras ser atendidas por doctores que venían de trabajar en la morgue, dispone la instalación de un lavatorio para el lavado de manos del personal médico. La medida fue muy criticada y denostada y terminaría con la destitución del doctor Semmelweis. Sin embargo, con los años impondría su postura y entre toda la ciencia médica, principalmente por sus buenos resultados. En octubre de 2002 fue publicada en los Centros de Control de Muertes y Prevención por la revista Weekly Report, la guía de la higiene de manos en el medio sanitario. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, lanzó en 2005 el primer reto mundial en pro de la seguridad del paciente. Una atención limpia es una atención más segura, con el objetivo de reducir las iras, como se le dice en la sigla, y estaba integrada por varias acciones, siendo la principal la promoción del simple lavado de manos. Hablando de lo de Mar del Plata, los detenidos son Matías Gabriel Fariña, de 23 años, y el hijo del escribano Juan Pablo Ofidani, de la escribanía Ofidani, de Mar del Plata, ambos, un tercero prófugo, una amiga aparentemente la habría invitado a una casa, toda una situación insostenible en el asesinato de esta chica Pérez. Los papás de esta chica están consternados, como toda la sociedad. Lucía Pérez, 16 años, drogada, violada, empalada, torturada, murió por el empalamiento anal. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Bueno, estamos aguardando una comunicación con Roma, a ver si la podemos conseguir antes de que termine el programa. Nos queda todavía media hora de programa. No es fácil, pero estamos intentándolo. Rodolfo, recordame, por favor, los partidos con horarios. O sea, el mañana, hoy tenemos, ¿qué partido? Dos partidos, Defensa y Justicia Banfield, van a las 19 y 21:15 va Belgrano de Córdoba Aldo Civi. Ajá, mañana empieza... A las 14, Vélez Colón. Sí. A las 16, Atlético Rafaela Racing y Huracán Temperley. Ajá. A las 18, Estudiantes con Rosario Central. 18:15, San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba. Y a las 20, Independiente con Atlético Tucumán. O sea que el puntero juega a las 6 de la tarde de mañana. El puntero a las 6. El domingo a las 14, Lanús con Godoy Cruz de Mendoza. A las 16, hay dos partidos. Boca recibe a Sarmiento de Junín. Olimpo de Bahía Blanca con Tigre. 16:15, Newell's Old Boys de Rosario, Gimnasia y Grima La Plata. 18, Arsenal San Lorenzo, y a las 20, Patronato River. Último va el lunes a las 21, Unión Quilmes. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ocurre que en este mismo momento el Presidente de la República, la comitiva, la gente del Vaticano y demás están todos ocupados con la delegación argentina. Nosotros estamos intentando una nota al más alto nivel, pero de última, si podemos hablar con cualquier funcionario, aunque sea a ver si podemos conseguir al director de turismo de Córdoba, que también viajó por lo del cura Brochero, cualquiera que nos pueda hacer una referencia nos va a venir igual para los efectos de tener, antes de terminar el programa, lo que va a pasar seguramente en esta nueva entronación de ustedes. Saben que ya tenemos a Valdivieso, que es el primer santo argentino, aunque hizo toda su carrera en España. Nació en la Argentina, pero hizo toda su vida activa como sacerdote en España. Esto es distinto, el cura Brochero es propio absoluto, porque no solamente era argentino, sino que hizo todo su trabajo en Córdoba y en las parroquias, en las iglesias de Córdoba. Así que tenemos la posibilidad de tener un santo y una santa a la brevedad. El Papa argentino no desaprovecha la oportunidad, porque los conoce bien, de ponerlo en la máxima categoría a, en este caso, el cura Brochero. La localidad de Córdoba de Cura Brochero, que se llama así, Cura Brochero, está abarrotada. Más de 50.000 personas llegaron turísticamente y hay reservas y ya no hay más capacidad prácticamente hotelera en ese lugar. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. Miguel. Señora. Bueno, como decías muy bien, el domingo será la ceremonia de canonización del cura Brochero y se va a dar en Roma, pero bueno, muchos fieles, se estima que alrededor de 40.000 personas se acercarán a la parroquia Nuestra Señora del Tránsito, y precisamente nos vamos a comunicar con Córdoba porque allí tenemos en línea al padre Raúl Vera, que ya nos está atendiendo muy amablemente, bien digo. Miguel Ángel de Renzi ya lo saluda, padre. Hola, padre, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, qué fiesta que van a tener, ¿no? Sí, la verdad que estamos hace mucho tiempo preparándonos y ya se nos acerca unas horitas para estar ya en plena fiesta de la canonización, si Dios quiere. ¿Cómo va a ser ustedes? ¿Qué van a hacer allí? ¿Van a poner pantalla? ¿Qué van a ocupar? ¿Cómo se van a mover? Bueno, mira, nosotros ya habíamos comenzado con una preparación a partir del viernes pasado, el 7, con, digamos, novena, predicación del padre Julio Mededís, que fue el vicepostulador de la causa, charlas espirituales están dando en la capilla del colegio de niñas, y concretamente mañana a las 20 va a haber una misa aquí en el santuario. Después de la misa en la plaza va a haber actos culturales, una representación de la vida de Brochero, música, hasta las 24. Después de las 24 vamos a hacer la vigilia nocturna esperando la canonización en el predio del obispado, que está a unas 4 o 5 cuadras de acá del santuario, sobre el río, y allí en ese predio va a haber pantallas gigantes donde se va a poder participar de la misa, que será alrededor de las 5 y media de la mañana. ¿Qué hora llegará la misa? Y después de la misa, que terminará a las 8 y media, va a haber una misa principal ahí en el mismo predio, presidida por el obispo de Quilmes, Monseñor Tisera. Y después de eso va a haber otras misas, pero no allá en el predio ni en el santuario, sino en el Salón del Peregrino. Una solemne a las 16, pero mientras tanto va a haber otra, pero todo en el Salón del Peregrino, con el objeto de que el santuario, como se quedó con las autoridades de la provincia, de la municipalidad, que totalmente libre para que la gente que viene entre a venerar las reliquias del padre Brochero, y todo organizado, la mayor parte posible puedan estar un momentito e ir pasando después de venerar las reliquias. Padre Vera, o sea que por las 6 horas de diferencia que tenemos con Roma en este momento, llegará a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, sí, sí. ¿Del domingo? El domingo. O sea que vamos a tener desde las 5:30 hasta las 8:30, van a recibir directamente lo de San Pedro, toda la ceremonia, sí. Y después continuarán ustedes allí con el resto de los homenajes. La gente que ha llegado y que va a seguir llegando van de distintas localidades, incluso tengo entendido que en San Juan hacen una peregrinación y que hay otras provincias que también se han movilizado, ¿no? No, mira, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, en muchas parroquias de todas las provincias también estaban haciendo, digamos, vigilias, esperando el momento de la misa, ¿no? Todo el país se está movilizando. Así que ahora van a tener ustedes un lugar seguramente que será mucho más concurrido desde el punto de vista del turismo eclesiástico, porque ahora, además de Valdivieso, vamos a tener otro santo argentino, pero este santo ya con mayor actividad plena y pura en la Argentina y en Córdoba, ¿no? Porque el otro nació en Argentina, pero trabajó en España. Sí, no, prácticamente el padre Brochero es el primer santo que vivió, claro. Trabajó y murió, o sea que el padre Valdivieso, el padre Héctor, el San Héctor, prácticamente fue los 5 años de acá del país, o sea que es argentino, pero viste, no es como... Claro, trabajó toda su vida en España. Claro. Padre, ¿y estaba en alguna orden, Brochero? No, era sacerdote diocesano. Ajá. Entró al seminario de Córdoba, estudió en la Universidad de Córdoba y después de ordenarse, tuvo unos años en Córdoba y se lo mandaron acá a Tras la Sierra. O sea que toda su vida la pasó aquí a Tras la Sierra, pero digamos siendo diocesano. Bueno, y dentro de poco también, si Dios quiere, tendremos una santa, ¿no? Si Dios quiere, sí. Los saludo, padre, y que tengan ustedes la posibilidad entonces de que un papa argentino haga un santo argentino, una cosa histórica. Exactamente, mira, dos coincidencias, ¿no? Una cosa histórica, ¿no? Sí, histórica. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes y le envío la bendición a ustedes y a toda la audiencia de la raza. Gracias, padre. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 9:37, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis Hugo de la Boca. Una consulta. La cadena perpetua no existe acá. No. Perfecto. ¿Y Robledo Puch en qué está, bajo qué cargo sigue preso todavía? Existe, ¿quién? Evidentemente. ¿Quién? Robledo Puch. ¿Cuántos años hace que está preso? Superó largamente los 20 años ese engendro. Sí, bueno, pero no lo dejaron salir, claro. Pero a raíz de ese engendro, deberían ir todos estos engendros de la misma forma que está Robledo Puch. La cadena perpetua existe, lo que pasa que cumplido dos terceras partes de la condena, puede, si tiene buena conducta, etcétera, etcétera, acceder a una libertad condicional. Pero si no cumple con los requisitos, como es el caso de Robledo Puch, porque no tienen confianza que no vuelva a matar, le hacen cumplir la cadena completa. Perfecto, coincido, pero creo que los violadores, está comprobado. Me perdonan, tengo la comunicación con Roma. Listo, buen día. Gracias. A ver, padre, si usted me está escuchando. Ahí, ¿se cortó? ¿Se cortó Roma o es el oyente? ¿Se cortó Cecilia? Bueno, estábamos en comunicación con el Vaticano, teníamos al Arche, que es argentino, que es el asistente del Papa, para conversar con nosotros. Sí, se cortó. Vamos a seguir insistiendo con la comunicación. Está medio difícil la mañana, pero vamos a ver. Dale. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 9:39, 18 grados 1. Diego. Hoy se cumple un nuevo aniversario del relator de fútbol y periodista deportivo José María Muñoz, el relator de América, como lo habían bautizado. José María Muñoz nació en la ciudad de Buenos Aires en 1924, falleció en la misma ciudad el 14 de octubre de 1992. Se especializó en relatar partidos de fútbol, impuso un estilo propio que sería imitado y serviría de referencia a las nuevas generaciones de relatores deportivos. Su lugar principal de trabajo fue Radio Rivadavia de Buenos Aires, imponiendo su programa Coral Deportiva, que se convirtió en un programa clásico. En Radio Rivadavia fue director de deportes entre el 58 y el 92, y director de la radio entre 1971 y 1992. Dirigió durante 40 años la Oral Deportiva. En televisión fue director de deportes en Canal 7 de Buenos Aires entre el 70 y el 73, y entre el 78 y 79 condujo Muñoz y La Redonda. Y hay algo que nadie sabe. En el Mundial 78, Muñoz perdió $1,000,000, había puesto una casa de garantía, de gasto. O sea, no recaudó publicidad como para cubrir lo que había perdido. Sí, además fue parte de la comisión del Mundial 78. Chamaschio hablaba desde el campo de juego, Sabatarelli hacía el reportaje y se lo ponía a Muñoz, y quizá para Muñoz era la primera gran opción de ser el relator que en ese momento más escuchado de la primer título importante para el fútbol argentino. Racing, campeón intercontinental, campeón de la Copa Mundial, por primera vez un equipo argentino lo conseguía. Después vendría el Mundial 78, que él también lo transmitió. José María Muñoz quedó después con esa situación, porque los relatores deportivos siempre fueron usados por la política. Cuando llegó una misión a averiguar qué pasaba con los derechos humanos en la Argentina, él, siguiendo instrucciones de la Casa de Gobierno, dijo: los argentinos somos derechos y humanos, y a partir de allí bueno, arrancó toda una situación de descrédito de un trabajo periodístico que más allá de esa opinión política había sido de mucho esfuerzo de un hombre que trabajó siempre, que se dedicó a trabajar y que logró tener una tremenda audiencia deportiva. A nosotros que nos tocó competir con él, en aquella época éramos 5 relatores nada más, la verdad que era muy difícil hacerlo porque abarcaba gran parte de la audiencia del país. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, haberlo conseguido al Arche es una lástima no haberlo tenido porque está muy ocupado. Está en la recepción oficial del presidente Macri. Así que bueno, no importa. La intención vale. En algún momento, el día lunes podremos hacer referencia a toda esta situación especial que va a vivir la Argentina con el primer santo en serio argentino, porque este sí nació y murió en la Argentina, como recién decía el padre Vera, justamente de la calidad de brochero. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Guerrencis. Habla Abel de La Plata. Recién escuché un comentario un poco pesimista de un peronista que dijo que no teníamos salida. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el peronismo y lo que son los peronistas. Peronistas tenemos en todos lados. Hay peronistas con Macri, peronistas con Massa, con Urtubey, con Cristina, los hubo con Menem, con Dualde. Pero el peronismo es una cosa distinta a estos peronistas. Porque el peronismo es depositario de una revolución. De una revolución que está inconclusa, que lamentablemente sufrió una fractura el 24 de marzo de 1976. Y que hoy es necesario retomar estas banderas originales y llevarlas a lo que Perón denominaba la Argentina potencia. Recordemos que el peronismo tiene como revolución 4 etapas que cumplir. La etapa del adoctrinamiento, la etapa de la toma del poder, la dogmática, la institucionalización de la revolución, que es la última. Lo que nosotros tenemos que definir ahora, ¿en qué etapa nos encontramos? Ahora, nos encontremos en cualquiera de las etapas, hay una historia que tenemos que respetar y una fuente inagotable de nuestra doctrina que siempre va a ser la vida, la palabra y la obra, tanto de Perón como de Eva Perón. Gracias, Terrencio. ¿Quién es? ¿Estás escuchando? Hola. Sí, ¿quién es? Estela Sabrici, la cantautora de Lluvia del Alma y Los Girasoles de Mayo. Mirá, Diego Carbone tiene razón, Bob Dylan o Dylan escribió 3 libros y uno fue Pulitzer. Ibas a pasar a Rubén Blades, Amor y Control, 500 años y sigue el saqueo. Y te digo que el cantante José Luis Guerra, en un hotel de la zona de Retiro, estaba muy deprimido en su casa, se levantó de la biblioteca, agarró un libro de Julio Cortázar y le puso música, quisiera ser un pez para mojar mi boca en tu pecera. Y no creo que hayan cobrado regalías los... No, está bien, pero es musicalizar a un poeta. Y aquí se premió a un poeta popular. Yo no discuto el personaje en función de eso. Digo simplemente que no estoy de acuerdo con los premios Nobel, ¿no? Ajá. Escuchame una cosita. ¿Qué tema la reparación histórica? Hay que leer muy bien la ley. Es Es terrible. Y el aumento de los celulares, Miguel Ángel, el aumento de los celulares. Es muy complicado porque los jubilados tienen esperanzas que lamentablemente no se van a cumplir. Esperemos que sí. Es la deuda histórica la tenemos con nuestros adultos mayores, por favor, es lo más importante, Miguel Ángel. Quiero que me hagan llegar, por favor. Me quedan 10 minutos, déjame un beso. Bueno, un beso. ¿Quién está? Hola, buenos días, mi nombre es Daniel, yo vivo en Capital Federal, en el barrio Villurquiza. Yo recién acabo de hablar con el famoso 147 por el tema de las tablets. Mi mamá cumple con todas las condiciones para la tablet, pero ¿sabe qué me asombra de Renzi? Que nos están robando las narices, además de los grandes negocios que se hacen, nos están robando las narices con propaganda en la calle, en los subtes, de que es gratis para los jubilados, y eso es una mentira, es un negocio, porque recién acabo de hablar con el gobierno de Buenos Aires, yo di mis datos y todo, me hice responsable, pero solamente los que van a tener las tablets son 30.000 y van por sorteo, y el resto, que me dice la operadora, que se anotaron 250.000 jubilados, no participan. Y tiene que esperar el año que viene otro sorteo. O sea que todo es un negocio. Con razón se pagó la publicidad en el subte, la publicidad en la avenida Corrientes, en el centro, para que los jubilados llamen, y es un negocio. O sea que nos están robando en la cara y nadie se da cuenta. ¿Se da cuenta como en la Argentina, que el argentino no se da cuenta que le están robando y se calla la boca? Los saludo. Muchas gracias. ¿Quién es? Jorge de Montserrat. Hola. Sí. No, es para remarcar una noticia que salió en Clarín hoy, que es la visita de Pino Solanas al Santo Padre el día 17 de octubre. Le va a hacer entrega de la película El Legado de Perón y su libro El Legado de Perón. Creo que hay que señalarlo porque muchos compañeros no leen Clarín, no están informados, y la única forma de informarles de este hecho, a mi criterio trascendente, es a través tuyo, Terenci. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Sí, hola, buen día. Manuel de Madero. Yo tengo una idea para meter en cana a estos tipos que hacen estas cosas, estos crímenes horrendos. Habría que hacer unas cárceles pasando Tierra del Fuego en el medio del mar, que hay unos islotes divinos por ahí, y hacer unas cárceles... Se edificarían enseguida, galpones, y después todo rodeado de alambrada eléctrica. Cosa que si pasan la alambrada eléctrica, queda el mal congelado. Así no se escapan. Y bueno, y meterlos ahí. Y que no vengan más, ¿no es cierto? Buena la idea. Los saludo. Bueno. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Repetimos que en San Fernando un chico de tercer grado, 9 años, habría sido abusado en el baño por alumnos de sexto grado. Estamos muy mal, estamos muy complicados. El último llamado. ¿Quién es? Luis Eglego habla. Buenos días, Miguel. Estaba escuchando el caso Mar del Plata, ¿no? Qué caso impresionante, ¿me vas a acordar? El caso Soledad Morales, ¿no es cierto? Fíjese que no hay nadie, el caso de Soledad Morales, no hay nadie preso. El caso de Cabeza, pobrecito, no hay nadie preso. Ahora este caso iban a estar un par de años y después salen, porque la justicia lamentablemente es así. Yo creo que el único que está pagando hace años, que es Robledo Puch, porque no hay ni un médico que ponga los ganchos para que salgan en libertad, porque después lo demás sigue todo igual, es como la política, sigue todo igual. Verso de acá, bono de allá, que la CGT, que hacen triunvirato, que hacen trío, que hacen lo que... Y sigue todo igual, siempre dándole la espalda a los trabajadores. Hoy no hay más un Rucci, no hay un Lorenzo, no hay un Ubaldini, no hay un Ongaro, no hay más nada. Todo agarran el sobre por abajo de la mesa y total, el trabajador que se las arregle, si tiene para comer o no tiene para comer, que se arregle, sigue todo igual. Macri va a seguir siendo gobierno, la Vidal va a seguir... Todo sigue igual, el peronismo no existe más, está todo dividido, no hay un líder como la gente. Fíjese que a Cristina la critican, la vuelven a criticar, la meten preso todos los días. Y sin embargo, Cristina es la única líder que todavía es una líder, porque Cristina, dentro de todo, es la única líder que hay, es Cristina. Lamentablemente es así. Pero bueno, yo pienso que algún día va a aparecer alguno que le va a poner cascabel al gato. Los saludo. Que siga muy bien. Faltan 5 minutos. Lo último, Diego. Lo último, vamos a recordar los aniversarios que nos quedaron del día de hoy. La señora Carmen Guzmán, excelente cantante, compositora y guitarrista. El campeón del mundo, Horacito Acavalo, que hoy cumple años, lamentablemente está internado en un neuropsiquiátrico desde hace muchos años, un geriátrico, por los golpes recibidos durante las peleas que le provocaron demencia senil. Cumpliría también años el primero de los cantantes de jazz norteamericanos, Bing Crosby, y es el aniversario también del querido gordo Javier Portales. Lo último, Rodolfo. En la mañana de la Argentina se sortearon los 16avos de final de Copa del Rey en España. Los tres más grandes todavía no juegan contra equipos de primera. El Atlético Madrid lo va a hacer contra el Grijuelo, el Real Madrid contra la Región Leonesa y Barcelona con Hércules. Lo último, señora. En Santa Cruz renunciaron los tres directores del Hospital Regional de Río Grande. Las autoridades del Ministerio de Salud no han elevado un informe oficial, pero fuentes gremiales indicaron que se trata de un conflicto con el personal del nosocomio. Bueno, tenés cambalache a mano, porque hoy lo citaron varias veces, y sería bueno cerrar con cambalache. Sí, ahí me dice Diego, el operador, que lo tiene. Que ¿cómo? Lo tiene. Diego, el operador, me dice que lo tiene listo cambalache. Bueno, dale. Más que en el 210 en el 2016. Es lo que somos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. ¿Y en el 21? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Igual que ayer. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barco, cara dura o polizón. Nos vamos entonces, el lunes estaremos a las 6 de la mañana, lunes 17 de octubre. No será el 45, pero habrá recuerdos y bombos sonando para no olvidarnos de la gesta que cambió la Argentina, aunque muchos se resistan a aceptarlo, la historia argentina se escribe antes y después de Perón. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Muy bien, el lunes entonces estaremos viviendo el 17 de octubre en la historia argentina. Un 17